La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Sí, ya comenzamos, se están acomodando ahí todos en este día miércoles 8 de julio y ahí tienen montado ya el desayuno allá. Comienzo saludando desde ya, hoy a quienes nos acompañan el día de hoy, Amanda e Inés. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Esperemos nos acompañen este día completito. Siguen habiendo noticias importantes esta semana, así que vamos a seguir revisando. Sí. Hola, buenos días, espero estén todos bien. No hace tanto frío como pensábamos. Esperemos que llegue la lluvia, que tanta falta nos hace y eso. Y bueno, y revisar y quédense con nosotros durante todo el día, no solamente el matinal, hay buenos programas durante la tarde también. Uh-huh. Así que acompáñennos. Sí, recuerde que puede seguir escuchándonos a través de el 107.9 FM de Estación Central, a través del www.radiovillafrancia.cl, señal online. Y por la aplicación para dispositivos móviles TuneIn, donde usted busca Radio Villa Francia y puede estar escuchando la radio desde cualquier punto del mundo y a cualquier hora, obviamente mientras tenga internet. ¿Qué tenemos para hoy? Uh-huh. Bueno, ayer pasó muchas cosas durante el día, sí. Está lo de, bueno, se postergó nuevamente la discusión sobre el aborto en 3 causales. Se postergó 2 semanas. Ayer también se votó la idea de legislar por el tema del el cultivo de marihuana. El autocultivo y el uso recreacional también. Bueno, eso. Principalmente, la discusión del aborto en 3 causales se postergó. Nuevamente. Nuevamente. Postergada en su mayoría por hombres. Y de derecha. No, también harto de... Es de la nueva mayoría, sí. Igual la DC ahí estuvo presionando con el ministro. Y además de eso, bueno, lo que decían era que como... No me recuerdo bien la palabra, pero era como cómo iban a dejarnos a nosotras decidir. Claro, y si al final... esos pobres seres, animalitos. Claro, entonces te pasaban a llevar igual con las palabras que usaba. Y dentro de todo, lo que se vio un poco de la comisión, lo que pude ver, era por ejemplo a Carla Rubilar diciendo que se pegan golazos, autogoles solo, y es toda la verdad. Y claro, tenían que respetar, por ejemplo, quienes venían a... como a dar una conferencia o a dictar charlas sobre por qué están a favor o por qué están en contra del aborto y no se habían escuchado a todo. Entonces ellos habían quedado antes de escucharlo, ¿por qué apuraron ahora? Cuando al final ya hemos escuchado estas voces cuántas veces, po. ¿Cuántas veces se ha hablado del tema del aborto? Ahora no estoy hablando del tema de aborto libre para todo el mundo o que sea legal. Estáis hablando del tema del aborto en tres causales, que son... si es que la madre tiene alguna consecuencia dentro, si es que el feto viene mal, formado, con malformaciones, con algún peligro, o por temas de violación, no estoy hablando de que te vaya a ir a hacer un aborto porque queráis. Entonces, ¿qué cuesta tanto legislar? Sí, de hecho hay una estadística que dice que solamente que estas tres causales representan al 3% de todos los abortos que se hacen en Chile. El 3%. Claro. Las tres causales: violación, malformación, inviabilidad del feto. Y riesgo de la madre. Claro. No, sí, que inviabilidad del feto es malformación. Claro. Es la misma. Y el riesgo de la madre. Esas son las tres causales que se iban a discutir y que se postergan nuevamente 2 semanas más. Bueno, con presiones de la DC. La DC fue el que puso como, oye, paremos, esperemos otro tiempo, hay que ver miles de posturas más que quedan, cuando las posturas están claras. Y el ministro Izaguirre llega a esta comisión de salud y pide que se postergue, y bueno, se postergó. Ahora hay que esperar 2 semanas. Y tampoco la idea. No son 2 semanas, son hasta el 4 de agosto quedó fijado revisar nuevamente aquello. Sin desmedro de que se pueda seguir prorrogando. ¿Por qué? Porque está en un momento la petición de la Democracia Cristiana que hace directamente al Ejecutivo y al cual accede, estamos hablando directamente a La Moneda, que es lo que explicó ayer Nicolás Izaguirre, y sin desmedro de lo planteado por la diputada Nogueira de la UDI, que había que recibir a un montón de gente que todavía no se había recibido, esto según ella. Cosa que sucede habitualmente en las comisiones para dilatarla. Es muy común escuchar este tipo de cosas en el cual precisamente se hacen para dilatar discusiones, votaciones, que se invitan a un montón de gente para en un momento decir ya tenemos que votar porque ha pasado mucho y se vota. En esta comisión, que es la Comisión de Salud de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, la nueva mayoría sí tiene mayoría, valga la redundancia, y como bien lo decía Inés, Carla Rubilar había señalado eso, esto es un autogol. Obviamente el gobierno accede a una petición de uno de los partidos de coalición, que es la Democracia Cristiana, con la excusa de decir queremos estudiar mucho más esto porque, y señaló puntualmente, querían ver el tema... que tiene que ver con el acompañamiento de las mujeres de una u otra manera que han sufrido cierto grado de violación o que querrían en su momento determinado abortar por alguna de esas razones. Una excusa que obviamente se sabe con mediana claridad que es una excusa que pretende dilatar esta discusión. La Democracia Cristiana no está de acuerdo con el tema de despenalizar el aborto. Lo que plantean básicamente los parlamentarios de la Democracia Cristiana es lo siguiente, por lo menos parte de lo que son las mujeres de Democracia Cristiana, es que el gobierno se comprometa o que quede de una u otra manera un compromiso claro, aunque sea tácito, si es por escrito bien, y estas subdiscusiones políticas internas, en que, ok, avancemos en las tres causales del tema del aborto, pero haya un compromiso en nada más, en que se establezca desde aquí en adelante que no va a haber una escalada en términos de legislación abortiva, que en definitiva termine despenalizando de una vez por todas el aborto. Esa es una de las peticiones, por lo menos ha trascendido en términos de la interna de la Democracia Cristiana, particularmente de las mujeres de la Democracia Cristiana, que están de acuerdo solamente con estas tres causales, que recordemos, viene a restituir lo que estaba hasta 1989, si no me equivoco. Sí. No es más que eso, no es ningún avance respecto al tema de la despenalización del aborto. Esto es un tema de salud, por algo está discutiendo la Comisión de Salud. No hay comisión de teología en la Cámara de Diputados, porque una de las razones tiene que ver con el tema del alma, tiene que ver con temas de cuando es la concepción de la vida y un montón de cosas respecto a aquello. Entonces, insistimos, hasta el 4 de agosto queda la discusión, por lo menos la fecha que se señaló ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en el cual se está discutiendo, insisto, un aborto de tres causales, que, insisto, en ninguna, prácticamente ninguna parte del mundo se discute esto. Y no se discute porque es un tema de salud. Cuando tú estás viendo temas de salud, la verdad son decisiones de carácter técnico, son de carácter de que tiene que ver, lo que pasa es que esta persona puede morir si sigue embarazada, y se le consulta, ojo, por un tema casi de deferencia, porque lo que corresponde se lo pregunta a la madre, y hay madres que dicen sí, yo lo quiero tener a riesgo de mi vida. Ok, perfecto. Uh-huh. Esto, y piénselo bien, hay un responsable en la familia y todo el cuento, sí, exacto, bien, pero se le pregunta a la madre, se le pregunta a la mujer que en un momento determinado está en esa circunstancia, y nadie se cuestiona eso porque es un tema de perogrullo. Respecto al tema de la violación, nuevamente se le pregunta a la mujer. ¿Pero acá quién se le va a preguntar? Pero casi por un tema de buena crianza, no se le pregunta al violador si lo quiere tener o no, y si quiere tenerlo de ropita azul o ropita rosada. La costumbre retrógrada era de que el violador prácticamente era obligado a casarse con la tipa para que la verdad no se viera feo esto. Uh-huh. Bueno, en un país donde todavía hay gente que culpa a la mujer producto de la violación, no es muy difícil pensar eso. Cuando tiene de una otra manera cardenales que justificar a la pedofilia diciendo, bueno, es que hay niños que tientan a los curas, bueno, la verdad, estamos hablando de un cardenal y estamos hablando de Medina, estamos hablando de que casa la gente importante de este país. No es mucho lo que uno puede terminar esperando, pero esto tiene que ver con eso, tiene que ver con una cosa que un sector de la sociedad, creo yo, ya va más allá de lo teológico y de lo ético. Esto tiene que ver única y exclusivamente hoy por hoy con un tema productivo. La verdad, en los países donde el aborto es un derecho y no hay nadie cuestionándose más allá desde su fanatismo religioso, como política de Estado, una cosa que está hace buen rato, la preocupación es terminar como esos países donde efectivamente la escasez de mano de obra es un tema, y es un tema no menor, es un tema a nivel global. La tasa de natalidad ha ido bajando, y ha ido bajando progresivamente, es cierto, y eso porque tiene que ver con que aumenta productividad de una persona que tiene un hijo o qué sé yo, y no 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene mayor desarrollo también en términos productivos y también de vida. Entonces los países han ido dejando eso, o sea, tienen hijos y tienen cuando quieren tenerlo, si no quieren tenerlo, no lo tienen, si quieren de una otra manera casarse, lo hacen, si no quieren casarse, no lo hacen, y eso, de una otra manera, tiene repercusiones. De hecho, el cambio en términos de posición de la Iglesia, aunque hay algunos que dicen que la Iglesia siempre ha estado contra el aborto, eso no es cierto, históricamente no es cierto. Y por eso tuvo que llegar el Papa Pío IX, si no me equivoco, en 1864, a establecer de que la interrupción del embarazo era un pecado y era sancionable. Y es recién en 1864, y eso tiene una razón, eso tiene una razón, cambia el mundo. Hay una cosa que se llama capitalismo que se instaura, y el nivel de productividad y de producción se necesita, pero se necesita mano de obra. Y cuando se necesita manos de obra, no, la gente que anda haciendo abortos, que era muy común hacérselos por los demás. De hecho, las monjas ayudaban a hacer abortos antes, que eran generalmente matronas y que eran generalmente gente que asistía también al nacimiento. Se determina de que el aborto es malo. Porque, ¿cómo podéis decir? Y aquí hay mucha gente católica o de iglesia que establece que no, que el aborto siempre se ha cometido y que la iglesia siempre estuvo en contra y que hay textos de apóstoles y hay textos del filósofo cristiano tanto. Ya, ok. Entonces, ¿cómo explicáis de que, y eso hay documento histórico, se estableciera que a los 40 días recién el alma entraba al cuerpo de un feto? Y a los 80, porque obviamente las mujeres entran después, pero si así estaba establecido, a los 80 días entraba en el feto mujer. Disculpa, ¿qué quieres decir eso cuando 40 días y 80 días estableces de que recién el alma entra ahí? Estás estableciendo el concepto de concepción de vida. Porque uh-huh. La concepción de vida en el mundo de la cosmovisión judeocristiana comienza en el planteamiento y en el inicio del alma. Cuando está ahí alma, hay vida. Por tanto, la iglesia, que decía hace un par de siglos atrás que los indígenas no tenían alma, que los negros no tenían alma, hoy día nos está diciendo de que siempre establece que desde el feto, desde el cigoto, hay alma y por tanto siempre defendió la vida. No está aquí los huevos ahora. Y ese es un tema porque se termina discutiendo teológicamente un tema que tiene que ver con un tema de salud y que tiene que ver con un tema de decisión propia. Uh-huh. Ese es el punto acá. Y eso a lo que ayer... Ojo, cuando se va Elia Molina, nosotros lo dijimos acá, muchos se quedaron con el titular. Lo que termina diciendo que tiene que ver con las clínicas, ninguna mentira por lo demás, estaba diciendo Elia Molina. Pero pocos leyeron la entrevista. Esto es una entrevista en la segunda, que sale 2 semanas después de haber dado esa entrevista de parte de Elia Molina. Entrevista que es visada por La Moneda. O sea, que autorizada en definitiva. Uh-huh. Bueno, esta entrevista estaba hecha con el fin de suavizar a los sectores conservadores. Y si ustedes leyeron la entrevista de Elia Molina, en esta entrevista llama a la calma a los sectores conservadores porque dice, aquí no vamos a avanzar hacia el aborto. Acá no, lo que vamos a hacer es eso. Ahora, como Elia Molina es así... De hecho, habían varios problemas, no habían cómo sacarle todo el cuento. De hecho, muchos dicen que esta fue una jugada de La Moneda para poder deshacerse de Elia Molina. Porque ya tenían el problema de lo que había ocurrido con el ébola, había tenido problemas con algunos gremios, porque ella era bien espontánea, sí, es verdad. Bien lo que agradaba a mucha gente, pero molestaba a otra. Pues tenía salida, tenía, se le olvidaban las cosas, reuniones y todo lo demás. Entonces era como un poco insufrible desde ese punto de vista. Y lo del ébola fue un punto de inflexión que generó un tema de too much. Bueno, el punto ahí es que Elia Molina hace una entrevista llamando a que estas 3 causales son un piso que no se va a avanzar más. Y que no se está haciendo aquí una legislación abortista ni nada por el estilo. Bueno, ese día sale Elia Molina. Y se restituye esa línea. Le voy a poner otro ejemplo. Ayer se vio otro tema en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la aprobación de la idea de legislar del autocultivo y el consumo de marihuana. Fíjate que el gobierno está en contra. Mariano Montenegro, que es el director del Senda, ayer en una entrevista en medianoche en TVN, satanizó esta propuesta y de hecho se le pregunta, entonces, ¿cuál es la posición del gobierno? El gobierno está en contra. Y aquí está evidenciando de que la verdad, por un lado se está haciendo una cosa y por otro lado se está haciendo otra. Y es más, no hay ninguna coordinación. Yo no sé qué está haciendo Nicolás Izaguirre, porque si empezó así, la verdad, su carrera presidencial, que es por la razón porque la ponen en ese expre y lo sacan del Ministerio de Educación, no va a buen puerto. Porque por esa razón lo sacan del Ministerio de Educación. Para seguir quemándolo, el ministro peor evaluado en la última encuesta. Y un ministro que algunos quieren proyectar porque mantiene el estilo de Bachelet. Un ministro espontáneo, pero técnico. Es un ministro que puede salir tocando guitarra en un programa, pero te puede hablar de los números y de economía y tiene una mente infinita. Y un tipo que sabe de comunicación y que sabe de timing, que se haga el pelotudo de otra cosa. No estuvo a cargo de Canal 13 porque era solamente bueno hablar matemáticas. Ojo, en el tiempo de Nicolás Aguirre sube, por lo menos en términos de ganancia y de sintonía, Canal 13. No fue menor en la pasada ahí. No digamos que fue, que bruto, que oye, que le ganó, qué sé yo, a la sintonía de los mundiales de fútbol, pero lo hizo. Por eso no es menor lo que pasó ayer en el Congreso y no es menor la señal que da el gobierno respecto a que tú lo presionas un poco, obvio, siempre y cuando seas de la élite. Pues, ¿no? Obvio. O sea, el gobierno, ante la presión, por ejemplo, de los sostenedores y de la COFEPA, presionó. La ley de inclusión escolar está hecha a la medida de los sostenedores en este país. Uh-huh. De hecho, ayer la Tierra del Perno hablaba en un programa, hablaba de, bueno, que lo que pasa es que tenemos un problema, que la educación preinstitucional, cuando se inicia esta cosa y afecta a la educación pública, y habla de la educación particular subvencionada como si hubiera nacido por combustión espontánea. Así como que un día cayó un meteorito y empezó la educación particular subvencionada. La educación particular subvencionada la inició la Concertación. Uh-huh. Ya estábamos en los 90. Estamos hablando del año 92, 93. Ahí inicia. Estamos hablando de Brunner. Estamos hablando de Ricardo Lago. Este sistema. Exacto. Terrible. De hecho, se arman de la LOCE para armar toda esta estructura que hoy día tenemos. Y la particular subvencionada. Entonces, en estricto rigor, quien destruyó la educación pública fue la Concertación. Porque generó una oferta y demanda, una lógica de mercado. De hecho, ayer yo conversaba con profesores y me decía, bueno, ¿qué parte no entienden? La promesa respecto al tema de la demanda social era terminar con la lógica de mercado. Y vienen estos pelotudos y dicen, vamos a regularlo. Loco, están diciendo terminar con la lógica del mercado. Y más en un tema tan sensible como educación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Regular el mercado educacional. Esa era la ley de inclusión escolar. Con eso se comenzó la reforma educacional. Yo hay mucha gente que he escuchado hacer cierta defensa como vamos mejorando la educación pública. Loco, ¿en qué parte se mejoró? No, porque la ley de inclusión escolar lo que hace es fortalecer el sistema particular privado. Particular subvencionado. O sea, no se le está dando subvención más a los colegios municipales o que van a ser públicos. Se le está inyectando más recursos a los particulares subvencionados. Uh-huh. Y más, se les mejoró las condiciones. Lo único que se les dijo es, por favor, no lucren. Ojo, y en ese tono, por favor, no lucren. Por favorcito. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa si lucran? Porque esa es la pregunta de rigor. Podría ser que terminen pagando multas. Porque no hay una sanción punitiva en este, en términos penales. ¿Se ha descubierto lucro? ¿Se ha definido lucro? No. Ni siquiera. Desde que se inicia todo este cuento de la educación, uh-huh, no hay ninguna universidad, no hay ningún establecimiento que haya sido condenado por lucro. Ninguno. Ninguno. O sea, y con todas las pruebas que han habido, por ejemplo, con la Universidad del Mar. ¿Para qué ve ahí, po? Y con todo. Esto tiene una explicación igual. Pero este es como el gobierno de que si los pillamos, vamos a hacer leyes de si es que los pillamos. Sí, pero es que el es que tema del lucro es distinto. ¿Existe la ley para evaluar? Por eso. O sea, es que decir, no se puede lucrar, pero dice, ya, es decir, no se puede lucrar. Ok, no se puede lucrar. ¿Qué pasa si yo lucro? Ok, pero no se puede lucrar. ¿Se entiende? Una amonestación. De hecho, bueno, por ejemplo, cuando ve el caso de la Universidad del Mar, cuando ve el caso de la Universidad Arce, cuando ve el caso de la Universidad del Desarrollo, cuando ve cualquier universidad, más allá del sino político, y que no cabe duda para mucha gente que han lucrado. Algunas más, algunas menos, algunas de una forma más linda y otras de una forma más fea. Ok, perfecto. Pero a ninguna se le ha podido comprobar que ha lucrado. Obvio, porque no existen los mecanismos, no sé si están establecidos, si no existen defensas que son mejores, como es una figura que se está inventando, esta del lucro. Tienen que establecer bien qué es el lucro, po. Y eso es lo que no se ha podido demostrar en los distintos espacios. No, es que eso no es el problema. El problema es que da lo mismo. La definición de lucro está establecida perfectamente por un diccionario y está establecida. De hecho, la discusión cuando Yo recuerdo precisamente cuando llegó el ministro Izaguirre, una de las primeras discusiones es que el lucro, y está en un programa que se llama El Informante, uh-huh, en donde dijo, bueno, la definición de lucro está bastante clara. Sí, pero el problema no es ese, el problema es que no hay ninguna sanción real en términos penales, incluso establecer de que esto es un delito y por tanto tiene pena, se está cometiendo un delito, no, tiene una multa. Y ¿sabes por qué razón podría en última instancia caer preso a alguien? Por fraude al fisco. Y ya sabemos qué pasa con los delitos tributarios acá. Sí, pues termina ahí a lo más, así con muchas pruebas y delitos reiterados, puedes terminar un tiempo con arresto domiciliario. Claro, porque los delitos tributarios tienen muy baja pena acá. De hecho, ayer yo escuchaba hablar, por ejemplo, a Andrés Saldívar. Y uno decía, bueno, esto ya se terminó. Todo lo que tenía que ver con esta luna de miel en términos de promesa, se terminó. Y Andrés Saldívar era súper claro respecto a lo que viene. Hoy día hay una justificación mayor también. Si uno mira Limasec, por ejemplo, si uno mira lo que tiene que ver con la cifra económica, hay una justificación, dicho sea de paso. Ayer está viendo, hubo un desplome en las bolsas chinas. O sea, estamos hablando de que comienza a generarse esta cosa que tiene que ver con un temor a una crisis económica. Se está esperando un coletazo de lo que fue la crisis financiera del 2008. Todavía se está en eso. ¿Qué implica aquello? Que obviamente hay ciertas políticas que van a tener que verse retrasadas, porque, bueno, los tiempos, porque no podemos afectar más el crecimiento. De hecho, ya se está entrando una desaceleración, que según lo que se ve en términos de los cuadros de lo que es el IMASEC, que es el índice mensual de consumo, de lo que se está estableciendo en términos de mercado. Y en ese contexto, uno ve que lo que está ocurriendo es un retroceso, es un freno a un propio impulso. Ojo, es un freno discursivo a un gobierno discursivo. Uh-huh. Claro. Acá no llegaba. De hecho, por ejemplo, la reforma tributaria comenzaba, uno puede decir comienza porque ya está establecido, pero comenzaba porque está en veremos si se vuelve a discutir, si se vuelve a corregir, y algunos están diciendo hay que modificar ciertas cosas ante el nuevo escenario. Entraba recién a regir el 2018. De hecho, cualquier modificación hoy de lo que es el gobierno y las políticas en términos de reforma empiezan en el 2018, 2019. O sea, educación gratuita no van a haber acá. Probablemente el próximo año van a haber becas. Se les va a decir gratuidad, pero van a ser becas para un sector en puntual que van a poder ingresar a la, qué sé yo, universidad como primera generación. Entonces, al final, es todo un tema lo que está en juego acá. Insisto que es todo un tema. ¿Por qué? Porque, en definitiva, acá empieza a resquebrajarse una coalición y que va a depender mucho también. Es más, y de eso vamos a hablar en un rato más de esto, porque vamos a hablar de una teleserie que está en cierne y que está bastante entretenida, que tiene que ver con una teleserie, un House Oscar bien chileno, qué es lo que está pasando con Peña y Lillo, qué es lo que está pasando con Jorrat, qué es lo que está pasando con Bachelet. Esto va a explotar en algún momento determinado. Vamos a explicar alguna, en términos simples, la gravedad de lo que está ocurriendo. Ayer, por ejemplo, en TVN aparecen las declaraciones de Jorrat, las declaraciones de la Fiscalía. Uh-huh. Estamos hablando de un tema extremadamente gravísimo, pero que tiene un montón de coletazos. Y que se están enfrentando, en términos de ajedrez, sectores probablemente en las sombras para muchos, y que va a terminar, y que puede terminar con la caída de una presidenta. De hecho, algunos dicen, bueno, viene la respuesta de Peña y Lillo, porque acá hay ciertos sectores que están jugando ajedrez. De hecho, eso se ve muy entretenido. Y vamos a verlo. Es así de complicado. Vamos a hablar de esa ¿cómo se llama? Teleserie que está muy, muy candente. Y que, insisto, hay que sopesarla, conversarla bien en calma. Hay un montón de temas de lo que está ocurriendo. Algo me decían de que Arturo Vidal. ¿Qué había ocurrido con Arturo Vidal? Arturo Vidal fue formalizado hoy día en la mañana nuevamente. No, te estoy diciendo que Arturo Vidal fue formalizado nuevamente hoy en la mañana. Y por el tema de haber insultado a Carabinero. Llegó a un arreglo con la otra familia del auto chocado, lo aceptó la familia y el Carabinero le pidió disculpas públicas diciendo así como muchas gracias por haberme contenido mi rabia y esas cosas. Eso fue todo. Sí, pero en términos de la formalización, ¿qué es lo que terminó ocurriendo en la formalización propiamente tal? Eso, o sea, queda ya. Con... Él tiene que estar firmando en Milán, en lo que es, por lo menos la última vez. ¿Se mantiene eso? Por lo que yo entendí, se mantiene eso y además quedó con la... O sea, le entregó plata a la familia, llegaron a un acuerdo económico con la familia del auto chocado. Entonces, y si lo que más sopesaba en este minuto era el tema de los pacos, de haber insultado y haber tratado... Claro, que era como una agresión verbal y todo el tema. Entonces... pidió las disculpas hacia Carabinero y le dio las gracias por haberlo contenido su agresividad. Uh-huh. Eso fue todo. Que fue durante toda la mañana que estuvieron ahí, bueno, parte de la mañana, los canales de televisión transmitiendo esto en vivo. Ahora sí, a petición. Ahora lo entendí. Se llegó a un acuerdo, por lo tanto no va a haber juicio. Se llegó a un acuerdo con la fiscalía y no hay juicio. No. O sea, con esto ya quería más o menos resuelto, porque las partes ahí tienen que verse. Ojo, esto no es tan poco común, es bastante común. Ahora, obviamente tiene la cosa ahí en el término de la perspectiva, que es Arturo Vidal y que es un tipo conocido. Duró 15 minutos la audiencia, estoy leyendo acá, y se llegó a un acuerdo el que permitió evitar un juicio por el choque que protagonizó el 16 de junio pasado, cuando conducía desde el Cancino Monticello a Santiago. Bueno, acordamos todo de aquello. Durante la audiencia, la Fiscalía Occidente le dictó una serie de condiciones que debe seguir para evitar el proceso penal en un beneficio que se llama suspensión condicional de procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Se llega a un acuerdo. Una vez llegado a este acuerdo, se tiene que cumplir. Si no se cumple, puede irse perfectamente a juicio. O sea, las partes convienen, ¿cachai? Sí. Y se evita con eso el juicio y por tanto también reglas de pena y todo el tema. Entonces generalmente tiene que ver con temas económicos y que también ciertas cosas que tiene que hacer la otra parte. Me imagino que en este caso le pedirán algunas cosas, algunas charlas. Creo cosas que como tiene que hacer algo por durante... Meter goles por Chile y cierta caso, y si no se va en cana. Yo estaría negociando ese tipo de cosas también. es su trabajo. El tema... Ese. Es que le van a pedir ese tipo de cosas, porque el conocido van a hacer que vaya a hacer una charla a unos colegios, ese tipo de cosas se le van a pedir. Sí, le estaban pidiendo que era como trabajo comunitario, una cosa así llamada. Sí. Pero además, la disculpa a los carabineros y la compensación económica o el acuerdo económico con la otra familia. Eso aquí, es todo. Aquí lo llamativo fue el comportamiento del carabinero. Ojo, un carabinero fue golpeado. Y de hecho se está en la investigación de la fiscalía porque una vez era trascendido y después efectivamente se comprueba que eso es así. Y Carabinero estaba pensando incluso en hacer una especie de juicio. Creo que vieron la Copa América, Carabinero dijo, no, estamos muy bajos en la encuesta últimamente, así que no lo vamos a hacer. No, te imaginas, hay un campeón de... No pasa lo mismo con un estudiante. Yo recuerdo un estudiante que tenía como 11 años y le pegó a dos fuerzas especiales así gigantesco. De 34 años más o menos tenían los fuerzas especiales. Tremendo, una cosa. Era Super Saiyajin, niño de 11 años. El demonio, 11 años y le sacó la cresta a dos efectivos fuerzas especiales que medían 1,85 m cada uno. Que tienen armadura. Wow, increíble. ¿Y qué pasó con el niño? Pues no creo que ella daba unas excusas públicas y decir que Carabinero lo controló. Que daba las gracias. Eso se ve más habitual de lo que tú crees. Recuerdo otro en Valparaíso, también se terminó el tema del proceso, de donde uno había roto la ¿cómo se llama? ¿La luma? No, era el tobillo. No sé si fue el tobillo o algo así. Los puños con tu cabeza, pues. Sí, fue con la cabeza del estudiante donde estaba pegando cabeza. Sí, de hecho terminó el juicio. El chico estuvo fue un estudiante, estuvo detenido. Y se terminó demostrando que efectivamente la policía se había esguinzado su tobillo pegándole patada en la cabeza al estudiante. El niño le pegó muy fuerte, cabeza dura. No, no sé, hay cada historia en este tipo de cosas. Ya, dice Mauricio Donoso, sí, debe dar charlas motivacionales, perdón, gratuitas para niños, donar 100 sets deportivos a colegio municipal y una camiseta a bombero. Estupendo. Es que estas cosas son súper comunes y más, que tipo es conocido, dijeron, bueno, que haga algo. Bueno, lo que el Estado no puede hacer, po. Charlas motivacionales, va a llegar al colegio, fotos y todo el cuento. El tema es que un pelotudo, sí, a ver, yo creo que con este tipo de cosas, y sobre todo porque afortunadamente no ocurrió una desgracia, porque Dios quería que ganara la Copa América, alguna cosa así, pero porque la verdad, como quedó el auto en la posición, pudo haberse matado él, pudo haber matado a alguien. Sí, es grave el hecho. Sí. No es así como, sí, bueno, fue un rayón. Bueno, loco, fue un accidente grave. Uh-huh. Que no pasó nada mayor es un tema. Y que el tipo quedó dolorido y siguió jugando igual el campeonato de la Copa América, ya es un tema. Pero es su círculo. Y el resto de la gente hinchada. No podéis decirle al tipo, oye, loco, te vamos a bancar todo. No, no podéis decirle eso. Loco es bueno, es buenísimo. Probablemente uno de los... Yo no sé cómo definir bien a Arturo Vidal. Sí, un central, un volante de contención, un volante ofensivo. Porque es un jugadorazo. Tú donde lo pongas te va a funcionar igual. Está dentro de las mejores selecciones del mundo. Cada vez que se hacen en este tipo de ranking, todos lo quieren tener en su equipo. Es un jugadorazo. Pero es una persona... Yo creo que esa deshumanización que se hace con los jugadores es bien peligrosa. Es bien peligrosa. Es que a mí me llama la... ¿Cómo se llama? El hecho, por ejemplo, de cómo criminalizó súper fuerte. El tema era fuerte, tenés toda la razón en cuanto a que era grave, podía haber matado a personas y un sinfín de cosas. Pero la televisión, cuando sucedió el hecho... no es posible, debería haber ido a la cárcel, un sinfín de cosas más. Gana la Copa América y así como, Arturo, ábrenos las puertas de tu casa, te estamos esperando, por favor, eres el mejor, siempre te hemos apoyado. O sea, cambian de acuerdo a las circunstancias. O sea, depende. O sea, igual yo veía de todos los tipos de discursos en los medios. Claro. Pero claro, nadie decía, no, hay que perdonarlo. De hecho, o sea, yo creo que se endosó la responsabilidad ya a Sampaoli según la qué decisión iba a tomar respecto. Claro, a él. Era el nano al final. Pero sí, yo también considero que es grave, es súper grave, y que se perdone como a una figura importante, conocida mundialmente, yo creo que es grave. Ahora, va a dejar, no sé si dejará la puerta abierta a otros hechos que puedan después ampararse bajo esto mismo que hizo la justicia con Vidal. ¿Me entendí? Uh-huh. O sea, es que, bueno, ahí te da muestra de que hay ciudadanos de distintas categorías también, pues. Ah, eso pues, estamos de acuerdo igual. Ahora, ¿por qué ellos pueden y el resto no? Esto era previsible, en todo caso. Porque la verdad... Afortunadamente no había lesiones graves, afortunadamente no hay fallecido. Ojo, y afortunadamente por temas de fortuna. Entonces no era tan riesgoso. A lo que voy es el tema más sociológico detrás, porque se discutió mucho sobre el tema del caso Vidal. Y me parece que ahí hay una responsabilidad general. El problema de Vidal estaba en esa cosa que en un momento salió y que muchos castigaron y que después se lo olvidó al otro día y claro, todos estaban en la misma. Que fue, te estáis cagando a Chile. Oye, ¿quién se cree este que es Chile? Bueno, al otro día que ganó la Copa, incluso durante ese mismo día, de hecho lo convertamos acá, estaban con el mismo discurso. Ustedes representan a Chile y son, vamos, estamos todos guerreros y todo el tema. Y al final es como lo mismo. Dieron una alegría tremenda, gigantesca. en un país que no tiene mucha alegría y donde la alegría fue concesionada, licitada, y más encima te piden que sigáis pagando por la alegría. No fuera nada que no te la dieron, sino que te cobran por ella. Te llega en la cuenta la luz. Porque así es este país, si todo se vende. Pero la alegría no llegó. Pero no llegó, pero te la cobran igual. Insisto, es como estos cargos fijos que te cobran en cuestiones que tú no ocupáis, pero te lo cobran igual. Así como los tax, así como usted tiene tax, no importa. Bueno, te lo cobramos igual, algún día lo voy a ocupar. No sé, sí. Tiene que ver con eso. Que se da mucho en este país. Entonces, yo creo que esa alegría no puede ser a cualquier costo tampoco. Y me parece que tiene la suerte de tener una oportunidad. Pudo no haber ganado la Copa América, pudo haber terminado perfectamente en un féretro y hubiera terminado en un velorio esta fiesta en vez de un triunfo. O sea, en términos motivacional y todo. No a faltar el pelotudo dijo que eso lo motivó más y gracias a eso ganamos la Copa América porque quería demostrar, entonces jugó mejor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, sobre todo cuando hablamos de vidas de por medio reales, porque había una persona al otro lado. De hecho, yo en esa pasada, disculpen, yo estaba con la Fundación Emilia. Sí, pues. Y no solo una. Y me parece que fue coherente, pues le ofrecieron hasta plata, había algún acuerdo, conocerse, y mantuvo su posición. Me parece coherente. Uh-huh. En un país donde la coherencia aún viene escaso. Uh-huh. Así no, que, eso. Ahora no, por eso vamos a certificarlo. De hecho, él hizo todo lo que debería haber hecho. Estuvo detenido, más allá del, insisto, tema de mediático. Incluso yo pensé que iba a ser mucho más duro en un momento determinado para demostrar que el tipo, igual que todo, y esta típica cosa que se hace. Ojo, este tema de suspensión del juicio, suspensión condicional del juicio, llegar a un acuerdo y todo el tema es súper habitual. Sí, y antes de llegar a juicio podía estar, llegar a acuerdo y presentarte al juicio y decir, ¿sabes qué? Tenemos el acuerdo listo, acá no sigue nada y pasáis por encima de la ley y todo el tema. Claro. Es habitual. Uh-huh. Que no salga a la luz es otra cosa. Lo hemos visto también, caso Cabal y todo el tema, que devuelven plata antes de llegar a... Uh-huh. Y eso le aminora las penas. Claro. Y todo el tema. Claro. Como, bueno, también a Jovino Novoa también tenía algunos aminorantes respecto al tema. Claro, y lo hemos visto en otros lados. Por ejemplo, con el servicio de impuestos internos, pues preferimos pagar la multa. Claro. Y se llega a acuerdo antes. Obvio que no vaya a ir a la cana, po. Claro. Que vaya bueno, ya ayer vi a Andrés Saldívar defendiendo la tesis de Escobar, por ejemplo. Que acá no habían delito y que este eran... tema. Es más, decía, vamos a recaudar más porque en base a esto, lo que ocurrió, gracias al caso Penta, al caso Kimmich, hay gente que ya está revisando su contabilidad y está diciendo, no habíamos puesto esto. Así que hemos recaudado más de lo que es este, así que gracias al caso Penta, caso Kimmich, hemos recaudado más. En serio. ¿Porque ahora todos empezaron a pagar los impuestos? Sí. O por lo menos empezaron a revisar sus libros de contabilidad. O arreglarlos. Ese es el tema. Uh-huh. Wow, así es como... ¡Wow! No, oye, enano maldito. No es como bien raro eso. No van a haber más errores. Uh-huh. Porque no son desfalco, no son estafas, son errores. Uh-huh. Y no gracias a eso también salieron electos los que están electos. No gracias a eso son se financian las candidaturas. Así. Oye, uh-huh. Saludo a gente que está, a la Elisa Monti. Corrijo, no dije 2019, dije 2018, correría la reforma tributaria. El 2018 empieza a correr la reforma tributaria. La suspensión condicional del procedimiento, 2 años sin licencia y disculpas públicas, nada más, Valtiloco. Sí, también correspondía, aunque, claro, estaba el tema agravante de que él estaba en estado de ebriedad, ese es lo que lo complicaba en base a la nueva legislación de lo que se conoce como la ley Emilia. Momo dice, acabo de ver un video de la entrevista a José Ancalao. Uy, qué viejo. Le he puesto cara a todos. No, a todos no le voy a poner cara ahí porque me aparecen todos en ese video. Ese video que se grabó acá en un momento terminado la entrevista con José Ancalao, vocero de la FEMAE. Ah, estamos hablando años de movimiento estudiantil, po. Ah, sí, po. Del 2010, sí, del 2010 más o menos. Sí. No, 2011, no, no, estamos hablando del 2011, 2012. Parece. Sí, porque ya la FEMAE estaba, porque estamos hablando de la historia de cómo se la FEMAE dentro del CONFET logró entrar incluso a Combo. No, si fue verdad, la Federación de Estudiantes Mapuche en la CONFET. A Combo limpio, sí fue. Sí que no, pero no le va a poner cara a todo Nica, así que no. Leyendo acá algunas cosas, aparte porque vamos a estar hablando, insisto, de esta teleserie ya en un rato más, para explicárselas bien, porque muchos dicen que, pero ¿qué es lo que está pasando? En términos judiciales, está formalizado, declararon como imputado el caso Peñailillo y todo el tema. Está hablando del ex ministro del Interior. Se está demostrando que varios mintieron a nivel gubernamental y está pasando piola. Sí, yo estuve leyendo algo y es grave. Mintieron en declaraciones públicas, me recuerdo cuando salió el reportaje CIPER ante el cambio de gabinete, durante esos días, después de la entrevista a don Francisco, y mintieron. Mintió el Servicio de Impuestos Internos, mintió el Ministerio de Hacienda, porque no mintió, no es la declaración del ministro, es como instituciones mintieron. Uh-huh. Y hoy día se está demostrando que todo eso era cierto. Y que, dicho sea de paso, el reportaje CIPER era cierto. Y que, o sea, un ministro que mienta es el gobierno mintiendo, po. Sí, pero acá a lo que voy y el detalle que digo es que es el ministerio el que hacía y el gobierno el que salía a darle validez a eso. Bueno, y ahí salió el ejército en redes sociales diciendo que mentira, que Mónica González ya está porque pasaba cura todo el día y todo el cuento. Loco, yo leí ese tipo de cosas. De gente que antes le prendía velita a Mónica González, pero como estaban hoy día jodiendo su y también podía perder la pega, entonces hoy día tuiteaba contra. En serio, me encuentro ya a un nivel de asquerosidad ética. Por eso creo que la coherencia hoy día es un bien escaso. Hoy día no encontré mucha coherencia. Encontré gente que en un momento, hoy día hay gente haciendo pebre a Peñilillo. Y tú vaya hace un par de meses atrás, donde se le está ocurriendo exactamente lo mismo. Y era que no, que toda la gente le estaba haciendo daño. Porque el regalón de Bachelet, por eso le tienen mala. Ese era el discurso que había hace tres, cuatro meses atrás. Estamos hablando más o menos de eso, ya la salida Peñailillo sale en mayo. Sí, fue hace poco. Salió en mayo Peñailillo, si no fuese tanto. Y ahora es como el gran traidor. Claro. Engañó a la presidenta. Bueno, nos quieren hacer vender un cuento pelotudo. Es como decir que el testaferro de Al Capone lo engañó. Así es como una cosa como de ese. No. Claro. Él era inocente de todo. Bueno, recordemos que Al Capone cae por delitos tributarios también. Pero no por la culpa del testaferro. Exactamente. Entonces, hay un tema ahí. Hay un tema ahí. No, qué gracioso al final cómo se comporta la gente, la nueva mayoría, defendiendo a rajatabla, así con dientes y uñas, dándose vuelta la chaqueta, sin principio. O sea, uno está de acuerdo allí en que haga una defensa, en que es legítimo, que si cree en algo, lo haga. Pero ya, evidentemente, se ha utilizado todo. O sea, si hay que mentir, se miente. Es que por eso no hay principio. O sea, no están defendiendo ideas, están defendiendo a una persona. Creo. O sea, todos los anuncios de campaña, el gobierno de los anuncios, vale nada. Po. Yo creo que están poniendo en un búnker a la Bachelet y todos los demás, el que pueda caer, que caiga, pero a ella mantengámoslas ahí tranquilita, no la toquemos. Uh-huh. Entonces el que sale en su defensa en su minuto y después lo pueden tachar de culpable y todo, démosle con todo. Cuando lo defendimos, ahora no. Le damos con todo, no más que caiga solito. Uh-huh. Y aprovechamos a hacer una defensa propia también ahí. Claro, pues lo que dice al Toño, que al final están todos defendiendo sus puestos de trabajo, no más. Esa es la gran ideología, defender el puesto de trabajo. Claro, ahora, ¿podemos traer un camión también nosotras? A propósito de una consulta que están haciendo, ojo, esto, para terminar bien lo de Vidal, esto no quiere decir que está listo lo de Vidal. Ojo, hay un incumplimiento respecto a este acuerdo, porque esto es una suspensión condicional del juicio, y se retoma el juicio inmediatamente. O sea, por ejemplo, lo pillan manejando o arriba del auto, jodió. Se le plantea un agravante inmediatamente. Sí. De hecho, él puede quedar incluso con prisión, si se le pilla, no sé, por curado manejando, por lo menos en Chile. Ojo. Claro. Ojo con eso. ¿No vive? ¿Ah? ¿Dónde vive? ¿No vive acá? Él está viviendo en Milán y probablemente va a terminar viviendo en Madrid. Sí. Ya. Así por eso, están las cosas. Solamente acá no puede manejar. De hecho, el Arsenal parece que va a joder en esa pasada. Todos decían, no, Arturo Vidal se va al Arsenal, ¿te acuerdas? Durante sí. Al parecer todo indica, y es lo que hablábamos acá, ¿se acuerdan? En un momento alguien preguntó, dice, cagó la carrera de Vidal y todo. No. Vieron la vida, Balotelli, bueno, y jugó en los más grandes equipos. Romario, Ronaldo. O sea, estamos hablando de gente que tenía un montón de escándalos y todo el tema, porque al final lo que importa es que jueguen a la pelota, si esto se trata de ese negocio. Lo que facturan las apuestas. Sí. Lo que factura el merchandising, sino tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y al final, Arturo Vidal, todo indica que se va al Real Madrid y que incluso harían un canje con un jugador que iría a jugar a la Juventus más plata. Es poquita. Porque, bueno, tipo uno de los mejores jugadores del mundo y más encima viene de ganar la Copa América. Pasó lo mismo con el caso de Suárez. Suárez lo compró Barcelona a riesgo de. O sea, Suárez no podía jugar y lo compró. Sí, después de la mordida, famosa mordida en el Mundial. ¡La mordí! ¡Ay, qué hermoso ese video! Me encanta. Es muy divertido. Es que mezclan un video de ese mismo partido de Suárez cuando dice, yo lo soñé. ¿Se acuerdan? Yo había soñado esto, que me metió dos goles y toda la vaina. Y hay un tipo que hace un audio detrás. Y... Sí, lo mordí. No, sí, lo mordí. Que tenía hambre. No, y hermoso. Y Suárez hoy día la rompe en Barcelona. Y lo esperaron. Lo esperaron meses, po. Sí, el fútbol es así. Entonces, hay gente que cree que el fútbol se da mucho... No sé, por ejemplo, hay gente que hoy día probablemente está callada que decía que Arturo Vidal no debía jugar, por ejemplo. Pero lo que te decía, el otro día había un canal de televisión que crucificó todo, hasta el San Paoli, y el día domingo estaban afuera de la casa de Vidal pidiéndole por favor que abriera las puertas de su casa, que se cortaban el pelo como él, que querían solamente saludarlo porque era el mejor... Lavaba pata y subía de rating y más plata para pa el canal nomás. Sí, eso es. Y el fútbol es eso, si el fútbol es bonito, verlo jugarlo, nosotros, la población y todo. Pero lo demás es plata y es, como dice el Toño, pura marca nomás. Po. O sea, quien te auspicia es cuánto ganáis nomás. Y eso es todo. Eso es lo que importa. Claro. Lo único importante aquí es el tema del dinero. Sí, cómo te comportas en tu vida privada no le interesa al club. O sea, le interesa, entre comillas, nomás. Claro, mientras no afecte el rendimiento, pues, hay en una, la cancha. Hay una sanción económica y basta, y con eso basta. Estamos hablando de plata nuevamente. Uh-huh. Eso es. Claro. Sí, o sea, como que así funciona esta cosa llamada democracia, pues, fundamentada en el capitalismo. Que todo tiene un precio. Una multa. Uh-huh. Y claro, y si tú eres un... No sé, pues... Es como lo que pasa con Servicio Impuesto Interno, que tienen multas tan graves para los pequeños almacenes como para las grandes tiendas. ¿Cómo puede ser eso si la cantidad de dinero son exorbitantemente distintas? Claro. O sea, hacer, por ejemplo, un libro mal, presentar un libro mal, es el palo y te pueden hasta clausurar el negocio. Uh-huh. Acá vemos que no había nada en los libros de estos tipos, habían boletas por todos lados falsas y un sinfín de temas, impuestos internos calladitos. Uh-huh. O sea, el otro día estábamos viendo ¿cómo se llama esto? La presentación de Jovino Novoa, ¿ya? La lectura de condena. Y era un sinfín de truculencia, de que le habían robado un talonario boletas a otra persona, estaban ocupando para hacer las boletas falsas, y muchos millones de pesos que iban a candidaturas con nombre y apellido, como Ena Bombaer. Ena Bombaer se repetía mucho, que era muy divertido y muy entretenido. Muchas boletas de 5 millones para Ena Bombaer. Y me llamaba la atención eso de porque eran boletas de 5 millones y no había sido una sí. boleta una vez por todas de 120. Claro, seguramente hay algo ahí como un tema como para que pase piola, puedo hacer como por montos pequeños para que, no sé, un cheque por 120 millones ya era así como muy exagerado, quizás lo iban a investigar. Claro. Un cheque por 5 millones no es tanto porque es como un sueldo de ellos, obviamente. Claro, mm. O cualquier empresario puede dar esa plata, pues. Claro. Mm. No, y eran cosas bien truculentas. Y aún así, con tantas pruebas y con el aminorante de que habían como devuelto algo de plata, quedó con arresto domiciliario Jovino Novoa. Claro. Uh-huh. En su pequeña casita, decíamos uh-huh. nosotros. Uh-huh. Y con internet, y con la familia, y los amigos. Pero bueno. No, y no quisieron dar la dirección en vivo. O sea, lo pidió el abogado precisamente uh-huh. para que no hubieran represalias sí. por parte de la gente. Y sin dar el domicilio en vivo, igual Carabinero ayer estaba como apostado fuera de la residencia por cualquier cosa que pudiera pasar. Uh-huh. Como si yo me fuera a meter a la dehesa para allá para arriba y en una esquina me dejan entrar tranquilamente. Uh-huh. No me dejan entrar, po. No, o sea, de hecho, ¿cómo llegáis? Ni siquiera sabéis cómo llegáis porque no sé si llegan micros para allá. Difícil, ir trotando. Claro. O en tu Mercedes-Benz. ¿Puedes llegar en tu Mercedes-Benz? O con chofer. Con Armandito. Uh-huh. No, y vemos una y otra vez lo mismo, pues tenemos, o sea, es que el tema es ese, que las candidaturas fueron hechas en base al fraude al fisco, pues. Y a boletas falsas y el fisco es la recaudación de todo lo que va al Estado, que financia todas las políticas públicas, financia la educación, financia la salud y todos estos tipos. Y financia las Fuerzas Armadas. También. Que se llevan el mayor presupuesto. Y todos estos tipos que deciden esas mismas leyes fueron electos en base a eso, en base a este gran saqueo. Porque no hay otra forma de pagar las candidaturas. Entonces, que no sé, tenía tipo de la DC electos de estas formas que están pidiendo la prórroga sobre la discusión del aborto en tres causales, que son solamente el 3% de los abortos en Chile, y dicen que no porque es algo muy terrible. Y cuando al final van a, si es que llegan a despenalizar estas tres causales, al final voy a tener que pedirle permiso a un juez o a un médico. Uh-huh. La libertad tampoco te queda de decidir tú. Claro, no. Entonces, o sea, tenés que, no sé, primero comprobar que fuiste violada o que, no sé, ya pasaron 3-4 meses de exámenes cuando ya hay un, no sé, una guagua formada y como que cada vez más terrible y al final ya puede que te den como el permiso para. De ahí también entra el asunto de los médicos, que también muchos vienen imbuidos con este tema medio dictatorial de querer decidir o decir, no, yo no voy a hacer un aborto porque eso es algo muy terrible para... Yo juré por, ¿cómo dicen? Yo juré por la vida. Claro. Mm-hmm. Bueno, pasemos a... ver esto que tiene que ver y que cada vez toma más sentido. Y de hecho quiero empezar con un audio que pusimos hace bastante rato y que tiene que ver básicamente con

candidata Bachelet. Son personas que tienen grupos de interés, que entregan recursos y por lo tanto, y tampoco... Personas que tienen grupos de interés que entregan recursos. Aquí se establece de que no solamente el tema de los bancos ni los aportes reservados, que es buena, una buena ley, porque así uno no sabe y mantiene la independencia, la autonomía, bla, bla, bla. Personas de interés. Sigamos. Uno recibe el detalle, porque creo que es importante. Escucharos lo que escuché yo. Sí, uno recibe el detalle. Uno recibe el detalle. Vamos a volver a esa parte por personas de interés, porque aquí estamos hablando precisamente del área que se está investigando. No estamos hablando de la plata que se pide a través del banco del Estado, de todos los chilenos. A todos le pasan ese tipo de plata. Ni estamos hablando, porque estamos hablando, bueno, Banco Estado, aporte reservado, y aquí estamos hablando ya de grupos de interés. ¿Qué es lo que se está investigando? Gente que estaba en la campaña, se reunía con otros, esos grupos de interés, y entregaban plata fuera de este tipo de cosas, de los aportes reservados y todo lo demás. Pero uno recibía el detalle. ¿Recibe el detalle? Socialistas, hay distintos recursos que han llegado. Escuchemos. Y a mí me parece que acá ha habido ciudadanos, personas de determinadas regiones, personas que tienen grupos de interés, que entregan recursos. Y por lo tanto, y tampoco uno recibe el detalle, porque creo que es importante agradecer los apoyos que puedan existir, pero tener completa autonomía para la toma de decisiones cuando uno es presidente de la República. Agradecer, vengan de donde vengan. No, no vengan de donde vengan. Yo le puedo asegurar que hay sectores que jamás recibiríamos recursos. Puedo asegurar de que el narcotráfico no va a ser un grupo que vaya a financiar una campaña mía. Lo que pasa es que... Pero podría no saberse. No, pero el CERVEL cuando recibe donaciones tiene requisitos bien específicos, ¿no es verdad? Lo que sucede es que esos recursos que se coloquen en cualquier campaña, en cualquier candidatura, no los conoce el candidato de manera de asegurar su independencia y su autonomía. Muchas gracias. Acá habla de grupos de interés, habla de los detalles que se reciben respecto a eso, que lo recibe ella misma. Vuelve a ocupar lo mismo que se ocupó durante todo el primer lapso o por el primer bloque que tiene que ver con estos aportes que no necesariamente están detallados en términos de la interna, de las campañas. Porque están los aportes reservados, volvemos a insistir, está lo que entregan los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Socialista, que entregó cerca de 1.000 millones de pesos. Ojo, esto está presentado, esto es público. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Alejandro Navarro, Navarro hizo público algo que era público. Lo que le cuestionaron a Navarro y por cual lo terminan censurando la vicepresidencia del Senado es hacer la pregunta que acompañó ese documento. Es cuánto de ustedes recibieron plata de Corpesca. Digan si sí o no. Y ahí se enredaron varios, ¿cachai? Bueno, el punto acá es que todos y todas se excusaron en el CERVEL. Que, a la postre, y hoy día tenemos muchísima más claridad respecto a eso, poco y nada sabe. ¿Por qué? Porque no tienen los instrumentos, porque no tienen la gente, porque no tienen la infraestructura, porque no tienen la institucionalidad para poder saber ciertas cosas. Con suerte hace elecciones. Y digo con suerte hace elecciones porque han habido un montón de problemas en las últimas elecciones y han apuntado directamente al CERVEL. Por tanto, se supone que viene una reforma al CERVEL. Reforma que, dicho sea de paso, también plantea la Comisión Engel en estas 270 más o menos, propuesta que entregó. Creo que estoy agregando un poco más incluso. El punto acá es que lo que se está viendo y lo que se está investigando son cómo se financia la política de verdad. Las políticas y lo que se ha establecido en términos de investigación es que las campañas políticas en general, salvo, ojo, y aquí se invierte un poco la lógica, salvo excepciones, se financia de la forma que hemos visto cómo se financian, o sea, a través de aportes bajo la mesa. No es una excepción, esa es la regla. La excepción sería descubrir gente que no está, y por eso están todos bajo sospecha. Y al final empieza este discurso, poco a poco, que lo instala la UDI y que se termina generalizando, que decir, bueno, esto es una práctica habitual. Uno de los primeros en señalar aquello fue Iván Moreira en una declaración cuando asume de que él es bien hombrecito. ¿Se acuerdan de eso? Sin la bandera de la UDI, solo en la sede de la UDI y todo lo demás. Ok. Y ahí poco a poco se ha empezado a establecer. Es más, la moneda negó que hubiera una precampaña. Y lo negó sistemáticamente. Uh-huh. Hoy día el discurso cambió completamente. Hubo una precampaña. Y una precampaña, no, que si ustedes revisan el último reportaje de CIPER, que está hace una semana, más o menos creo que salió el día 3 casi, del tema de las presiones de Peña y Lillo, que viene a reafirmar una, investigación periodística que causó bastante revuelo, que fue en medio del cambio de gabinete, que lo hizo retrasarse inclusive, donde se acusaba directamente a el Ministerio del Interior, a Rodrigo Peña y Lillo y Alberto Arena. Incluso, es más, hay una declaración, que la pueden buscar, porque de hecho nosotros la bajamos después de ocurrido este hecho y decodificamos un poco la función que tenemos como medio, ese reportaje de CIPER, que fue republicado también en radiofrancia.cl, en el cual el Ministerio de Hacienda dice que eso no es efectivo, de que no hay, incluso me acuerdo perfecto, porque ese día nosotros estábamos en programa y decimos, bueno, si el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior tiene algunos problemas, tiene la facultad de poder querellarse por injuria y calumnias contra el medio, uh-huh. Cosa que no hizo. Y en el que se establece que la reunión que se citaba ahí jamás había tenido encuentro y jamás había participado Samuel Donoso en dicha reunión en el Ministerio de Hacienda. Bueno, hoy día se sabe que sí. Y no solamente participó Samuel Donoso, ex militante del PPD, que estaba dentro del Tribunal Constitucional del PPD, un tipo conocido como operador político y que, más encima, era el abogado de Patricio Contese, gerente general de Sokimich. Lo llamativo no es eso, lo llamativo de lo que termina señalando Michel Jorrat en su declaración del 25 de junio, hace muy poco, uh-huh. y quiero ver las fechas porque aquí hay una movida y la idea es hablar sobre este ajedrez que se está jugando y que hay varios que en un momento determinado pueden hacer caer a la presidenta. Así está la cosa hoy día. El 25 de junio declara ante la Fiscalía en calidad de imputado Michel Jorrat, ex director del Servicio de Puesto Interno, que es despedido el mismo día que es ratificado. Uh-huh. Fue el mismo día en que él aparece en el diario oficial y por tanto cobra vigencia su puesto de director del Servicio de Puesto Interno en que es despedido. Cosa rara de este país. Hasta el día de hoy no hay director del Servicio de Puesto Interno, está el interino, que es el que participó en el condolazo a Johnson. O sea, no es que participó, él estuvo a cargo del condolazo a Johnson, de cerca de un 99% de la deuda. Entonces, lo que ocurre acá es que se niega sistemáticamente y se empieza poco a poco a decir, pero se establece una nueva tesis. Porque se está comprobando un montón de cosas que ya se habían filtrado. Insisto, Samuel Donoso se sabe hoy día, gracias al testimonio de Michel Jorrat. Y aquí hay que empezar a cuestionar los testimonios porque uh-huh. son testimonios de interés. Después vamos a ir a ese punto y por qué ocupo ese concepto. Samuel Donoso estaba en el Ministerio de Hacienda en la reunión en la que participó Michel Jorrat, la que fue llamado, y estaba, y esto es lo llamativo, en calidad de asesor del Ministerio del Interior. O sea, el abogado de Sokimich estaba en esa reunión como representante del Ministerio del Interior y le plantea la tesis allá. Eso generó, obviamente, una discusión con Vargas en el Servicio de Puesto Interno, que es básicamente lo que se hace claro el reportaje en mayo de CIPER Chile, en donde dice el quiebre del Servicio de Puesto Interno debido a la presión del Ministerio del Interior y la presión del Ministerio de Hacienda. Eso fue lo que ocurrió. Y de eso ya no cabe en duda. De hecho, hoy día hay gente de la nueva mayoría diciendo, sí, el que organizó todo esto y el que armó todo esto fue Rodrigo Peña y Lillo, otrora Delfín, hijo biológico, y que más encima había subido en la popularidad de la nueva mayoría después del caso Cabal. ¿Se acuerdan que él era el que quería que saliera Dávalo y entonces había una pelea casi de ego, Dávalo le tenía mal a Peña y Lillo, y había ganado el hijo político por sobre el hijo biológico, porque el hijo biológico uno no lo elige, pero el hijo político sí lo elige, y Rodrigo Peña y Lillo es el delfín leal de la presidenta. Pueden irse para atrás uh-huh. y ver un montón de notas, un montón de columnas, un montón de tweets, un montón de posteos de gente muy allegada al gobierno y militantes de la nueva mayoría elevando al nivel de héroe mitológico a Rodrigo Peña y Lillo. Entonces, incluso le dan un nuevo perfil, una nueva imagen en términos políticos. Esto es muy importante porque tiene que ver con la proyección política que tiene alguien de galán. Sí, pues. Tipo, oye, qué encachado Peña y Lillo, el galán rural. Y se estableció así en la prensa, el galán rural. Y después tenía muchas señoras... De hecho, fue una portada de la última noticia. Sí, después tenía muchas señoras diciendo que le encantaba Peña y Lillo. Que eras un niño. Sí. Como, bueno, hola. Hoy día, dentro del mundo de la nueva mayoría, la cosa es muy distinta. Y quiero ver un detalle, porque aquí hay un detalle que no es menor. Y vamos a pasar a ciertas cosas. Y que tiene que ver, básicamente, cuándo se dan los testimonios. Y esto es súper importante. Esto es extremadamente importante. El 27 de mayo, y esto tiene que ver con el ajedrez, me quiero ir directamente a una parte interesante del postre. El 27 de mayo declaró Giorgio Martelli ante la fiscalía. ¿Ok? El 17 de junio lo hizo Rodrigo Peña y Lillo. Y el 25 de junio lo hizo Michel Jorrat, en calidad de imputado, los tres. Es súper importante esto. ¿Por qué? Sobre todo lo que tiene que ver con la declaración de Rodrigo Peña y Lillo. Porque acá hay una operación política armada hace bastante rato, pero lo que sí se tiene claridad y certeza es que hoy día la nueva mayoría no está unida. Y que hay distintos sectores dentro de eso jugando sus propias cartas. El 27 de mayo declara Giorgio Martelli en una maratónica jornada por lo demás. Y termina señalando a varias gente. Habla de Peña y Lillo, habla de Alberto Arena, habla de que sí, efectivamente hubo una pre-campaña. Deslinda un poco la posibilidad de que Michelle Bachelet estuviera, básicamente porque él dice que no tuvo encuentros personales, por lo menos sabe quién es, la conoce, pero trabajó en la primera campaña de Michelle Bachelet. Pero se mantiene de una otra manera con un cierto relato, pero tira al agua a un montón de gente. Esa declaración la tenía Peña y Lillo. Peña y Lillo, que ya operando desde la oficina de imaginación del Guatón Correa, desde el primer día en que sale de La Moneda, para armar la estrategia judicial que van a tomar. Respaldado ya por sectores importantes de la Concertación, o dice actual nueva mayoría, entre ellos Ricardo Lago, lo conversábamos el otro día, que Ricardo Lago públicamente le prestó apoyo a Rodrigo Peña y Lillo. Y hecho sea de paso, es militante de su partido. Entonces, Rodrigo Peña y Lillo, con la declaración de Giorgio Martelli a Cuesta, declara el día 17 de junio. Y su declaración llama muchísimo la atención porque nuevamente se filtra. Ojo, las filtraciones pueden venir de varios lugares. Generalmente las filtraciones vienen de las propias partes. Por ejemplo, la defensa de Rodrigo Peñalillo, la defensa de Giorgio Martelli, terminan, porque ellos tienen acceso a la carpeta investigativa y por tanto también les dan copia de aquello, porque eso es parte también del derecho de la... debido proceso también a la defensa, para saber realmente qué es lo que está en juego y saber cómo va a ser la defensa. Entonces, generalmente, las mismas partes que participan filtran a la prensa este tipo de cosas. Esto a propósito de un montón de cosas, de dónde se filtran las mismas partes, generalmente. De hecho, cuando se saben cosas en términos políticos, son las mismas partes que les conviene que se sepa tal o cual cosa. Por alguna razón, les conviene. Ok. Entonces, el 17 de junio declara, hace muy poco, Michel Jorrat. Y tomando la declaración de Rodrigo Peña y Lillo, porque ¿qué es lo llamativo de Rodrigo Peña y Lillo? Rodrigo Peña y Lillo, cada vez que fue consultado en reiteradas ocasiones por los fiscales respecto a si Michel Bachelet, estamos hablando del hombre de confianza, el tipo que estaba a cargo de la campaña, estamos hablando del tipo que era el brazo derecho de Michel Bachelet, y que incluso contra la suposición de muchos y contra la proyección de varios dentro de la misma nueva mayoría, es nombrado ministro del Interior de Michel Bachelet en un claro gesto de confianza de Michel Bachelet, porque era su hombre de confianza. Su hombre de confianza, el tipo que visitó en España cuando estaba estudiando, el tipo que viajó a Nueva York para coordinar con ella el retorno, y el tipo que arma el comando acá en Chile cuando ya regresa Michelle Bachelet. Rodrigo Peña y Lillo, el de la meteórica carrera, el tipo que había empezado trabajando en el segundo piso de La Moneda y que hoy día era el apoyo y el proyectable de Michelle Bachelet. Uh-huh. Y Rodrigo Peña y Lillo establece una tesis, que es una jugada en términos jurídicos, pero también una jugada en términos políticos, que cada vez que le preguntan sobre si Michelle Bachelet estaba al tanto de todo esto, él dice que no va a responder. Y no va a responder porque sus abogados le han dicho que guarde silencio en esa ocasión. Eso es una estrategia. Guardes esa carta. Exactamente. Esto es una carta. ¿Por qué? Porque Rodrigo Peña y Lillo hoy día toma conciencia de que es una pieza sacrificable. No lo era hace unos meses atrás, porque era el ministro del Interior. Tú no sacrificas al ministro del Interior. Esto en términos de ajedrez como es sacrificar a la reina en un momento determinado que tiene mayor movilidad para proteger al rey. Entonces, tratas de evitar a toda costa hacer ese tipo de sacrificio porque te restas movilidad y maniobrabilidad. Pero en un momento determinado, la gangrena llegaba a tal nivel que había que sacrificar a Rodrigo Peña y Lillo. Un detonante de eso es el reportaje en mayo de Zipper. O sea, se apunta directamente a Rodrigo Peña y Lillo. Y hoy día se descubre que era cierto y que todo lo que decían que no, que estaba mintiendo y que dónde están sus fuentes y todo el cuento, efectivamente las fuentes existieron. Y efectivamente la cosa fue así. Es fuerte. Y hoy día tenemos más detalles. Entonces, aparece el 17 de junio Michelle Llorat. La Moneda evalúa. Los sectores que saben que esa carta que se guarda Rodrigo Peña y Lillo quiere decir que si no le prestan la protección debida, si no de una otra manera recibe el apoyo que necesita, él puede hacer caer a la presidenta. Él puede decir, ¿sabe? No voy a guardar silencio ahora. Y sí, efectivamente Michelle Bachelet estaba al tanto porque yo le rendía cuentas a Michelle Bachelet. A nadie más porque era la que única a la que yo tenía que responderle. Sí, por tanto, ¿a quién más? Es que acá está hablando una tesis muy, muy, y es muy riesgoso lo que está haciendo gente de la nueva mayoría, ocupando un montón de artilugio. Porque lo que nos están tratando de decir es que Rodrigo Peña y Lillo hizo todo esto a espaldas de Bachelet. Eso es la si yo estiro más el chicle, lo que estoy diciendo es que el presidente de Chile era Rodrigo Peña y Lillo. Hacía lo que quería y Michelle Bachelet no se da ni por entrar. Es súper grave lo que están diciendo. Porque ese es un poco, o sea, como Rodrigo Peña y Lillo. ¿No sabía Michelle Bachelet que Rodrigo Peña y Lillo estaba digitando y estaba bloqueando la investigación de Soquimich? Porque ya no estamos hablando de la precampaña, que ya es grave en sí. Estamos hablando desde cuando ya son gobierno. Rodrigo Peña y Lillo operaba en La Moneda y hacía lo que quería. Rodrigo Peña y Lillo decía, llamaba al director de servicio puesto interno o le mandaba un recado con el abogado o con Andrea Palm o lo mandaba con otro funcionario a decirle al director de servicio puesto interno, loco, agarra todas las documentaciones de Soquimich y llévatela, que no tenga ni un documento a la fiscalía. Qué bonito. Y Michelle Bachelet no sabía. Están diciendo que Rodrigo Peña y Lillo, que logra un acuerdo con los 7 partidos en reuniones de partidos, cosa que conversamos acá y que sacamos también un artículo respecto a eso, en el cual se comprometían a una agenda en común, una agenda de evaluación y más encima parar ciertas cosas. Ese fue el acuerdo político. Y acuerdo político que, dicho sea de paso, todas estas cosas no son azarosas. Hay un montón de parlamentarios que en esta semana nos han dicho que son, mira, la verdad que andaba tan preocupado del partido que la verdad no caché que estaba votando. Y jura que nosotros decimos que somos hueones. Como el tema de la casa empeñada por los jubilados. Acá hay un acuerdo político. Pasó entre medio, porque estaba la celebración, la columna de Eduardo Engel, en el blog de La Tercera que él tiene, en donde señala que acá lo que se está haciendo es todo lo contrario a lo que dijo la Comisión Engel. Y lo están haciendo a conciencia. Lo están haciendo a sabiendas de. Entonces nos quieren decir que Rodrigo Peña y Lillo era el amo y señor del universo. Y nadie sabía. Y la pobre Michelle Bachelet no sabía. No sabía cuando era la precampaña, no sabía que le fueron a pedir plata a Soquimich, no sabía que digitó, que le pidió plata a Angelini, no sabía que había generado esta reunión, no sabía, ya entrando dentro del gobierno, cuando es ministro del Interior, no sabía que estaba digitando por sí mismo, un acuerdo político a espaldas de todo, que dicho sea de paso está firmado. Recordemos que son 7 partidos. Hay algunos que lo quisieron firmar porque saben lo que implica. Se firmó desde la UDI al Partido Comunista. Y ese acuerdo implicaba eso. De hecho, ese acuerdo fue la carta que le dieron los partidos para que hiciera esta operación Peña y Lillo, cosa que ya se sabe. Entonces, entra Michelle Jorrat este 17 de junio a declarar. ¿Y por qué digo entra Michelle Jorrat a declarar? Porque, contrario a lo que había ya señalado, aquí hay una operación política y que está digitada desde La Moneda. Michelle Jorrat sale a quemar a Rodrigo Peña y Lillo, particularmente a Peña y Lillo. Porque en el caso de que Rodrigo Peña y Lillo diga, sabe que me cagaron, me dejaron solo y todo el tema, yo voy a tirar a Bachelet, su discurso o su planteamiento tiene un piso de legitimidad ya mermada. Estamos hablando de un tipo sin escrúpulos que es capaz de hacer este tipo de operación y que es lo que está señalando Michelle Jorrat en su declaración. Y por lo mismo, y acá, de hecho, hubo una pelea entre el Mercurio y TVN de que eso no era así, cuando el Mercurio acusó a TVN de filtrar ciertas cosas por orden de La Moneda. Porque acá se filtró, hizo lo que salió ayer en TVN, las declaraciones de Michelle Jorrat, donde tiran al agua y ponen a, como el malo de la película, a Rodrigo Peña y Lillo. Estas cosas las visa alguien. Es un editor periodístico. Y no vengan con esta cosa de que la libertad y que el periodismo y que nosotros somos independientes y todo el tema. Mentira. Porque no lo son. Menos TVN, pues, que tiene un directorio político. Y donde hay gente del directorio involucrada. En el caso de aportes irregulares. Claro, ¿y por qué tenía exclusivamente TVN esta información y no los demás? Es porque son decisiones política. ¿Quién que filtran la información necesaria para provocar tal o cual cosa? Y aquí se quiere provocar la deslegitimidad total de Peña y Lillo en caso de que el loco suelte. ¿Por qué ahora no antes? Bueno, porque precisamente la carta que juega Peña y Lillo es una carta extremadamente riesgosa y es extremadamente potente. O sea, Rodrigo Peña y Lillo puede decir, sí, ahora quiero hablar con la fiscalía, voy a responder la pregunta que no respondí antes. De las 7 veces que me preguntaron, yo les respondo ahora, sí, Michelle Bachelet estaba al tanto de toda la operación. Dice eso y que a la cagá. ¿Por qué? Porque la fiscalía, que es un poder también dentro del Poder Judicial, autónomo supuestamente, de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, en la cual dice, sabe, tenemos que entrar a procesar en un régimen presidencial a la presidenta de la República. Obvio, si alguien te está diciendo sí, que es un imputado, y te dice sí, efectivamente la presidenta Michelle Bachelet sabía de toda esta operación, yo le respondía directamente a ella todo. ¿Quiere decir que la digitadora es ella? No solamente tiene que ser, es que tiene responsabilidad, independientemente de que sea la gran artífice o no. Es la que permitió. Y por tanto, o estaba al tanto, y por tanto es parte de la investigación. Yo tengo que llamarla a declarar. Y es más, puedo incluso formalizarla. ¿Qué pasaría ahí? En un régimen presidencialista, cosa que por lo menos hasta el momento que yo tenga registro histórico no ha ocurrido nunca, es la cagama uno. Insisto, Chile es un país que tiene un régimen presidencialista. Porque, por ejemplo, en otros países tú podís ver caer al primer ministro. Sí. No todos los días, pero es una cosa que ocurre. No es extraño, pero no en un régimen presidencialista. En un régimen presidencialista estáis diciendo que quebraste desde lo alto hacia abajo. Y probablemente debe ser uno de los temores. Por eso algunos lo que intentan hacer con toda esta investigación es dilatar. ¿Y por qué? Estamos a julio, agosto, septiembre, octubre. Y uno dice, ¿por qué octubre? Porque en octubre viene la elección del nuevo fiscal nacional. ¿Y ese que de una u otra manera va a determinar cuál va a ser la línea a seguir. Y toca, en esta autonomía de los poderes del Estado, pero que no son autónomos, toca que quienes deciden a quién va a ser el fiscal o la fiscal nacional son todos los poderes involucrados. La Moneda, el Congreso. ¡Qué lindo! Y la misma Corte Suprema, que también pone en la terna, pero terminan decidiendo en última instancia el Congreso y La Moneda. ¡Qué bello! Como anillo al dedo. Por eso lo que se ha hecho, a pesar de que en un momento se dijo que esto no iba a seguir así, y por eso también hay un nuevo malparido con algunos fiscales, particularmente el caso Carlos Gajardo, que inicia una investigación y no paró. No. Y la peleó. Porque esto se paró hace bastante rato. Pero como la cosa está tan sensible, los medios, las reacciones, las redes sociales, ponte tú lo que queráis, en un momento se evaluó de que el costo de pararlo a como se estilaba hacerlo, exacto, como se hizo siempre, porque esto no es que oye, lo abra, no, como se hizo siempre, hoy día podía ser mucho peor en términos de efecto. Algunas se arrepienten de eso. Pudimos haber parado y probablemente un escándalo iba a durar un par de semanas y está. Esto es un desangre que no para y sigue parando. En cualquier momento aparece Rodrigo Peñalillo dando una entrevista en exclusiva y termina diciendo que Michelle Bachelet sí estaba al tanto y queda la cagada en este país. Yo creo y que lo puede hacer y es la moneda que tiene por lo demás. Yo creo que lo hacen desaparecer antes. Ahora, hay una posibilidad. Si esto se dilata más, lo pueden hacer. Pero lo pueden hacer cuando vaya saliendo Bachelet. El tema es que... ¿Cuánto es le queda? ¿3 años? 2 años y medio. 2 años y medio. Harto. Exactamente. Harto. Es que es el problema de esto es que le queda harto. Todavía no llega a la mitad del periodo. Ese es el problema. Porque si fuera de salida, por último, bueno, va a ser un escándalo, vamos a resistir y todo el tema, pero la institucionalidad se va a mantener y cae el quien tiene que caer. Ya, sí. La clase política no tiene ningún afecto. Uh-huh. ¿Ah? Si tiene que matar a alguien, lo hace. No tiene problema en apelar al canibalismo o fagocitarse a quien sea con tal de mantener sus privilegios. Lo ha hecho de la manera. Y estoy hablando de clase, estoy hablando de una élite, estoy hablando de... No estoy hablando de la Concertación y la Alianza, estoy hablando de un solo conglomerado conocido como el Partido del Orden, el Partido Transversal. Estoy hablando de la gente que ostenta poder y que convive con el poder. Porque el poder no solamente está en la moneda, el poder está en la empresa, el poder está en quien puede hacer bailar al mono. Exacto. Entonces, es súper importante, insisto, detallar el tema de cómo se dieron las declaraciones. Entonces, lo que dice Jorrat en su declaración es súper llamativo. O sea, Samuel Donoso estaba en el Ministerio de Hacienda en representación del Ministerio del Interior. O sea, hay una parte de la declaración que es, weón, así de locos están. De hecho, lo dice el propio Jorrat y la mensajera de ese mensaje, que es Palma, del Ministerio de Hacienda. Y ella tiene que citarla también ahora, po, me imagino. Obvio, corresponde. Uh-huh. Que el recado que daba Peña y Lillo era el siguiente. Cuando estaba esto, todo esto se dio en medio del problema y que incluso, ¿se acuerda acá? Porque estuvimos trabajando en términos editoriales y estuvimos revisando Samuel Donoso y dijimos, acá esta weá ya está. Samuel Donoso había presentado este recurso en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que está compuesto por pura política. También lo elige el Congreso, la Moneda, lo este, y se negocian. Recuerde que el último que se negoció un buen que defendió a violadores de derechos humanos. Sí, po. Que era un UDI. Y fue pactado entre la Alianza y la Nueva Mayoría. Porque estamos hablando de Nueva Mayoría. Estamos hablando de todo lo que pasa del gobierno de Bachelet para adelante en Nueva Mayoría. Ok. Y se aceptó el recurso de inaplicabilidad. ¿Qué quería decir? Que la fiscalía no podía hacer porque no aplicaba que lo hiciera porque esa era facultad de servicio puesto interno. Ah, sí, sí. Es más, incluso Mochatti, lo recuerdo bien, en una entrevista que estaba haciendo en un momento el timonel del Partido Socialista, le señalaba que estaba la posibilidad, y así lo decían sus fuentes, de que la fiscalía terminara procesando o formalizando o pidiendo de una otra manera acciones judiciales contra el servicio puesto interno por obstrucción a la justicia. Porque muchos dijeron que estaba piteado este weón, que ya está delirando y todo el tema. Hoy ya tenemos al exdirector del Servicio Puesto Interno formalizado como imputado. Que fue una apuesta también que hicieron desde la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá lo que se está viendo y lo que se está planteando, en definitiva, es que esta clase de la que estoy hablando y haciendo mención en términos políticos, en términos de poder económico y empresarial y todo lo demás, dijo, esto se resuelve como siempre. Y dijo, esto va a pasar. Y dijo, bueno, daremos comida a los perritos y por tanto que salga Jorra, que salga tal y cual tema. De hecho, tenemos formalizado, por ejemplo, a Rodolfo Bayer, que le respaldó la moneda. Sale Rodolfo Bayer, su secretario, y a los tres días es formalizado. Y va a declarar en calidad de imputado, perdón. Ese fue el que renunció. Sí, que quedaba la noticia antes en Chilevisión. Es lo que estamos viviendo. Entre medio hemos tenido Copa América, choque, hemos tenido de todo. Y de hecho, ayer se mandó una cuña a Michelle Bachelet con un timing ya develando ciertos niveles de decadencia. Dijo, bueno, lo que queremos hacer es un nuevo mundial de fútbol, pero en Chile. ¿Qué? Estáis hablando como de aquí el 2030, pues, bueno. Y si es que sigue la FIFA. ¿Y por qué dice algo tan ridículo como eso? Es como... Porque tiene que decir algo. Porque que tiene la próxima fiesta sea acá. Bueno, discúlpame, pero Sebastián Piñera, weón, estaba buscando mineros, weón, en los alcantarillados con tal de seguir estirando el chicle del resultado que le había dado los mineros. Esto es política, si esto no es un tema de buena onda. La política consiste en utilizar ciertas cosas para ciertos objetivos. Ahora, resulta que los objetivos que se utilizan o que son pretextos para utilizar un montón de mecanismos no son los que terminan diciendo. Y ahora se viene un cuento no menor, porque sabéis que aquí hay un personaje que no ha hablado. Y que ya le salvaron el culo una vez. ¿Quién sería? Y que todavía ni siquiera se asoma como uno de los grandes personajes. Ponce Leroux. Digo que le salvaron el culo porque Cascada se está cayendo solo. Y Cascada se está cayendo porque hay manos metidas. Es evidente el caso Cascada. Recordemos que eso hace que la distancia entre el gobierno de Sebastián Piñera y Ponce Leroux se abriera tremenda. Ahí asume incluso Enrique Correa, que empieza inmediatamente a hacer puente hacia la Concertación para decir, oye, este tipo que tiene mucha plata, tiene problemas, ustedes lo ayudan y les puede ayudar. Oye, pero es pinochetista. Es como la típica talla de Orrego, Patricio Elwin y Frey. Y se empiezan a reír. ¿Cachai ese meme? Ese meme que está en la oficina del intendente Orrego. Lo tienen en un retrato. ¿En serio? En serio. El otro día que dieron el reportaje de La Mira sobre el tema de educación, entrevistaron al intendente Orrego y el buen tenía en un portarretrato el meme donde sale riéndose. Y con un meme, y que decía así, porque agrandamos la cuestión, y decía algo así como, y dijeron que por lo asado había haber restricción vehicular, una cosa así. Y salían riéndose ahí. Bueno, una cosa como el estilo, como empezaron a reírse todos. Y es pinochetista, ¿a quién le importa? Son luquitas. Lo llamativo en la declaración de Michel Jorrat es que él dice que él llega a esta reunión, habla con Samuel Donoso, insisto, operador político del PPD, tipo que se maneja, que ha sido abogado de gente muy, muy cuestionable, por así decirlo, y fue el abogado de Patricio Contese, gerente general de Sokimich, que dejó de ser gerente general de Sokimich como estrategia de Sokimich. Uh-huh. No es que, ay, le pegaron una patada y lo mandaron fuera. No, eso no ocurrió. Dicho sea de paso, su hijo sigue en el directorio, que se llama exactamente igual, Patricio Contese. Junior, Luis. El Junior. De hecho, hoy día el presidente del directorio de Sokimich es el mismo pelotudo que fue ministro de Educación durante la dictadura y que firmó la LOSE. El mismo. El mismísimo. Entonces, ¿tú podés creer o no creer lo que está ocurriendo? Tiene que ver con esto, que sabían, que no sabían, que la cacha de la espalda. Y esto tiene que ver con una clase, con un poder que se cubre a sí mismo. Entonces, llega Michel Jorrat, se encuentra con Samuel Donoso, le dicen en el Ministerio de Hacienda todo esto. Ojo, en el Ministerio de Hacienda. Le dicen, oiga, él es Samuel Donoso y viene en representación de el Ministerio del Interior. Y según Jorrat, en la declaración que da, él jamás le dijeron, y se enteró después, de que ese weón era el abogado de Sokimich. O sea, te llama La Moneda, una reunión del Ministerio de Hacienda, llega el representante del Ministerio del Interior y era el abogado de Sokimich para decirte que no hiciera esto. Y esto no era delito, por tanto tenéis que manejarlo de esta forma. Ahora, si esto no hubiera sido filtrado, si esto no hubieran habido reportajes, si esto no hubiera habido gente que estuviera hasta haciendo la pega, pasa piola. Mm. Yo hubiera quedado ahí, en nada. Pasa. Y no se hubiera seguido nomás. No, pasa, pasa claro. Piola. Oye, pasa piola. Sí, qué fuerte eso de que haya sido el abogado de una empresa y que esté a la vez representando ahí al gobierno para que no se investigue. Uh-huh. Eso es lo que está pasando. Sí, o sea, eso es lo que pasó. Lo que cuenta Jorrat. La declaración de Jorrat es eso. Insisto, todas estas declaraciones son calculadas, todas estas declaraciones. Uh-huh. Ahora, todas estas declaraciones varían. Siempre pueden dar más información. Uh-huh. Pero va a depender de cómo esté el juego de cartas en la mesa. Si se sube o no se sube la apuesta. Por tanto, todo el que entra después a declarar, entra en el piso que ya está. O sea, ¿qué declaró el otro? Claro. Entonces yo voy a decir esto. El tema es que hoy día está súper complicado porque están peleados. Y cuando están peleados, en general, que lo que buscan generalmente la fiscalía cuando ven crimen organizado y todo el tema, es precisamente eso, porque uno empieza a saltar. Es exactamente la tesis que se ocupó, y todos dijeron, no, hay que ganar, pero estar ahí es una cosa. ¿Qué pasó con el tema Penta? O sea, una declaración escrita que hizo Jorge Valdivia destapó la caja de Pandora. O sea, antes de morir, un tipo tan oscuro como Jorge Valdivia, no el jugador de fútbol, sino el que se hacía pasar por martillero y que trabajaba para los controladores de Penta y tenía relación directa con Hugo Bravo y que vivía allá en el barrio Mata, antes de morir de cáncer, un tipo que se hacía pasar por el que había sido agente de la CNI, cuando el tipo era un suche de los pagos y de los Seneca, y hacía trabajos sucios para los controladores de Penta. Lo que incluyeron seguir esposa y hacer cosas, sacar parte y todo ese tipo de cosas. Porque él estuvo casado con una tipa que había sido de carabinero y que había estado en inteligencia de carabinero. Mm. Antes de morir, deja esta declaración hecha hacia el fiscal Carlos Gajardo. Ahí procesan a Hugo Bravo. Y como no se cortó la gangrena siguió. Entonces dijeron, nah, Hugo Bravo va a caer, bueno, va a tener que pagar con él. ¿Cachai? Y Hugo Bravo hace esta demanda laboral. Porque no le pagaron lo que le dijeron que iba a pagar, entonces luego abrió el hocico y habló por primera vez de esto financiaban a políticos. Caen los de Penta y empiezan a ver boletas, cae Pablo Salaquete. Pablo Salaquete sale en las boletas y salen las boletas de la cuña de Pablo Wagner, Sokimich se abre. Y así sigue saliendo. Ya estamos en Angelini. Oye, qué fuerte. Falta un montón de gente. Falta Polman, faltan los Mate, falta Luxich, faltan este. Hasta el momento no han aparecido. O sea, sí han aparecido. Uno sabe que han aparecido, pero no han aparecido como lo suficiente como para iniciar una línea investigativa y generar otra lista de la lista. Porque, ojo, hoy día lo que se está negociando en el Servicio Puesto Interno ya se anunció y se hizo llegar una circular que pasó piola entre medio de todas estas vorágines de la Copa América, en que se instruye en que este tipo de cosas se avise inmediatamente al Servicio Puesto Interno si se detectan. ¿Cómo se leyó eso? Eso se le mandó a todos los directores regionales y todo el cuento, de que se va a hacer una salida administrativa a quienes presenten boleta ideológicamente falsa o que estén vinculados directamente con algún político o política. Esa fue la instrucción que hizo el Servicio Puesto Interno en una circular. ¿Cómo salida administrativa? ¿Ah? ¿Cómo salida administrativa esos casos? Salida administrativa, pues que no se judicialice, que se resuelva en el Servicio Puesto Interno, se haga una reunión, se diga, oiga, sabe que yo no declaré este tipo de cosas y tengo aquí como para respaldarla, ok, ya está listo, ya, declara impuestos. Ya, perfecto. Eso ha sido ofendido por la moneda, por el Ejecutivo, porque dice, con eso recaudamos más plata. Eso fue lo que salió diciendo el chico en la raíz. El chico Saldívar. Saldívar, sí. Perdón. Sí. ¿Qué es la tesis de Escobar? Ustedes dicen, ¿quién era Ricardo Escobar? No era Ricardo Lagos Escobar, sino el ex director de Servicios Puesto Interno en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, aquí hay un montón de gente metida. Estudios de abogado. De hecho, el expresidente de la comunidad judía en Chile fue el que le hizo la minuta para establecer esta tesis a Sokimich. Y ahí aparece también Escobar, que fue el ex director de Servicios Puesto Interno, que escribe casi un manual. Y ese manual se le hace llegar a Servicios Puesto Interno, en ese caso a Jorrat y otros más, para que esto se viera por vía administrativa y no se formalizara, no se terminara judicializando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y esto es lo que han alegado, para querellarse, estamos hablando de delitos tributarios, eso es potestad del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos tiene que querellarse y entra. Es que es la discusión que hemos tenido todo el rato. Se acuerda que incluso después estaba el problema de que estaba la prescripción y todo lo demás, estaban contra el tiempo y todo. Bueno, todos plantearon en ese momento decir, oye, que pocas herramientas tiene la Fiscalía, por tanto, que vaya un proyecto al este y que se mande al Congreso para que la Fiscalía, si tiene los antecedentes y tiene mérito suficiente, pueda iniciar una querella por sí misma y querellarse por delitos tributarios. ¿Te acuerdan eso? Bueno, eso llegó al Senado. Y ahí quedó. ¿Qué quedó? Lo rechazaron a petición de La Moneda. A petición de La Moneda llegó el funcionario del Ministerio de Hacienda, se presentó en la comisión y dijo, La Moneda no está de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque eso le quitaría facultades al Servicio de Impuestos Internos y por tanto perderíamos plata porque el Servicio de Impuestos Internos tiene como fin último recaudar dinero, es un recaudador. En cambio, vamos a llenarnos de juicio y vamos a perder plata. Por tanto, no, bueno. Y todos los senadores dijeron, oh, sí, justo estaba pensando eso. Y cerraron el ojo y votaron todos en contra. Ojo, esto se dio en medio de un paro que hubo dentro de los mismos fiscales y los empleados que trabajan en el Poder Judicial. Sí. Y ahí dos cacharon donde venía la mano. Oye, ¿y en qué? Eso se rechazó hace como un mes y medio, ojo. Oye, ¿en qué está Penta hoy día? Hoy día Penta fue comprado por Banco de Chile. No, Banco Penta. Hay que... Banco Penta, claro. Sí. Y todavía no está comprado. Fue hoy día, no, hoy día se... Hay que revisar la fusión, es bastante llamativo porque algunos decían, bueno, tiene que ver la Superintendencia de Valores y Seguros, perdón, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Está también la Fiscalía Nacional, el tema de los monopolios y todo el cuento. Esto está comprado ya, esto ya estaba arreglado. De hecho, yo escuché hablar a algunos... funcionarios de esa instancia y la cosa estaba lista. Sí, bueno, hoy día se selló la venta del negocio financiero de Banco Penta. Eso también se negoció a nivel político. Hubieron varios tipos ahí negociando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más resguardaron los controladores de Penta, estamos hablando de Delano y Lavín, fue el Banco Penta. ¿Cuántos chanchullos más van a salir entre medio de los que nuestra mente pueda llegar a imaginar? Nunca va a llegar la imaginación a tanto. Hay cosas que uno probablemente no las considera ni lógicas y ocurran. Pero esa es la política que funciona así. Y hay gente que la justifica de esa manera y hay gente que le parece que no es correcto. Así de simple. Oye, no olvidemos también los sueldos aparte que tenían los sobresueldos se regularon. ¿Mm? Los sobresueldos regularon. Los sueldos aparte de los, no sé, congresistas o diputados que tienen, aparte de su sueldo de congresista, el sueldo que reciben de las empresas. Claro. Para votar leyes. Y que no está en contra de la ley. No. Se supone. Claro, entonces ellos podían hacer, ¿cómo se dice? Como clase o entregar informe a ciertas empresas, pero eso no está mal, pues. Claro, porque la ley decía que uno no puede tener un empleo paralelo, pero vinculado al mismo Estado. Bueno, el caso de Jorge Insunza, un lobista que fue llevado hasta la SECPRES a sabienda de quién era, se le investigó. Y nuevamente Bachelet dijo, yo no estaba al tanto de su negocio. ¿De qué está entera Bachelet? De que Chile ganó. Sí. Ah. Sí, pues cuando le pide la salida dice, cállate cabrón leso. Cállense leso. Cállense leso. Ja, ja, ja. ¿Cómo quieren que renuncie? De hecho, es bien llamativo eso porque salen un montón de defensores y dicen, ay, lo que pasa es que la expresidenta es espontánea y porque son tan graves y todo el cuento. Y si uno dice una crítica, oye... La presidenta, por lo menos respeta eso. ¿Cachai? Esta esquizofrenia. De hecho, mucha de la clase política culpa a Bachelet de todo esto. Culpa a Sebastián Piñera y a Bachelet por haber cambiado la institucionalidad de la presidencia. Porque antes la presidencia, pues, Ricardo Lago, y por eso quieren a Ricardo Lago de vuelta muchos. Puede ser como sea, pero implantaba autoridad. Esta gente no, de ese populismo de la encuesta y todo el cuento, son chistosos, tiran talla y se salen del libreto, todo el cuento, pero a la gente le gusta eso. Sí, pero eso también hace de que se humanicen más. Entonces tú no puedes andar después diciendo, oye, respeten porque es la presidenta y una institución en Chile y todo. No, pues la tiba tira talla así, uno tira talla vuelta. Pues si llegáis así, lo planteáis. Y eso empieza, de hecho hay un libro de Tironi que apela sobre eso respecto al tema de Sebastián Piñera. Y tiene cierto grado de razón. Ahora, enhorabuena, porque la verdad yo no creo en monarquía. Y que alguien transparente sí cree en monarquía. Porque ese es el punto. Entonces, para ponerla en términos simples, esta teleserie sigue. Queda mucha gente por declarar. Y falta que el galán malvado se convierta en galán bueno. Ahora, el problema es que en medio de todo esto hubo un motín. Y ese motín fue encabezado por los partidos políticos. Todos. De hecho, por eso presionaron a la Moneda y le quitaron el piso y la Moneda terminó cediendo ante los partidos políticos, por ejemplo, el tema de empadronar a todos. De hecho, dice, es textual en el tema de lo emanado por la Comisión Angel, es empadronar a toda la militancia. Oye, se está hablando de menos del 10%. Es más, incluso se está hablando de un 0,25 de empadronamiento en una de partes de las discusiones. Que fue allá aprobada por la Moneda. Y así va a entrar. ¿Pero qué hicieron comisión si no le iban a pescar? Porque se supone que iba a resultar lo que había resultado antes. Se supone que... A ver, aquí hay un montón de expertos que dicen, bueno, nosotros hemos hecho esto y lo resolvimos de esta manera. El tema es que cuando empiezan a fallar eso, se empiezan a generar caudillos cambullones. Y es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, hoy día, los partidos saben que pesan más. Porque si los partidos le quitan apoyo, cosa que empezó a ocurrir, de hecho lo conversamos aquí antes que empezara esta movida, a propósito de unas declaraciones que habían dado algunos timoneles, entre ellos Isabel Allende, la gente del Partido Socialista, la gente del PPD y otros más, en donde incluso deslizaron crítica a Bachelet. Dijimos ya, se vino este motín y se cristaliza durante la gira presidencial a Europa. Hubo reunión en la Moneda. Tuvieron los partidos políticos y le pusieron un ultimátum a Bachelet y se lo notificaron. Así ha funcionado siempre, ojo. Por tanto, todos los proyectos hoy día son discutibles. Todos. ¿Tú crees que hubiera ocurrido esto? De que se atrasara 2 semanas a pito de nada, porque esa cosa que queremos discutir sobre la indicación que tiene que ver con el acompañamiento, 2 semanas a petición de la DC, y que llegue el ministro del secretario general de la presidencia, hoy actual, que hoy día Nicolás Izaguirre, diciendo, bueno, recibimos una petición de la Democracia Cristiana de retrasar 2 semanas y la Moneda, el Ejecutivo, pensó que era prudente hacerlo. Impensable. Impensable. Lo puede hacer porque tiene el poder para hacerlo. Ahora, más llamativo aún es que todos estuvieron de acuerdo. De hecho, todos. Yo escuché completa la comisión y Carlos Carrillo decía, sí, me parece que no es este porque hemos esperado mucho tiempo y todo el tema, pero igual es atendible y todo el tema. Bueno, sí o no, porque esa ambigüedad. Yo insisto, encuentro muy parecida a Carlos Carrillo a Michelle Bachelet. De hecho, lo hemos dicho acá varias oportunidades, en distintos tonos, más jocoso otras veces. Pero tiene esa bicho, ojo, puede tener mucho futuro o, depende de cómo termine Bachelet, puede tener poco futuro. Pero la teleserie, por lo menos en términos de fiscalía, ahora viene a declarar Jorge Rosenblut, que sale de Enersi. Recordemos que la gira presidencial, la presidenta de Enel, que controla Enersi y Endesa, le preguntó directamente, habían testigos, a Michelle Bachelet si sacaban o no sacaban a Jorge Rosenblut, uno de los encargados históricos de las campañas de la Concertación, de recaudar dinero, y actual pareja de Jimena Rincón, que estaba en las Express y que hoy día es ministra del Trabajo. Así está la cosa. Así está la cosa. Falta que declare Andrea Palma, la funcionaria del Ministerio de Hacienda y que va a corroborar dicho o no. Vamos a ver qué instrucciones reciben y qué presiones va a recibir. Porque al final esto se dirime siempre también en los mandos medios. Los mandos altos, en definitiva, son piezas que pueden mover más cosas. Uh-huh. Aunque la posición en la que quedó Peñalillo es más complicada. El tema es que el poder, este partido transversal, el Partido del Orden, está por sobre las presidencias. Uh-huh. Ojo con eso. Sí. ¿Saben que las presidencias terminan en 4 años? Ellos no. Ellos no. Mm. Por eso, no sé, po, Enrique Correa jamás quería ser presidente de Chile, pues, bueno, ¿para qué? Luxig. No sé, po, ¿para qué quería ser presidente? No es necesario. De hecho, todos saben que Piñera quería ser presidente porque era un capricho. O sea, él quería ser presidente. Ha conseguido todo lo que quería en la vida y quería ser presidente y lo tuvo, pues, bueno. Puede decir que fue presidente. Puede decirle a sus nietos que fue presidente y eso le da un estatus también. Aparte porque recordemos que la investidura de presidente se mantiene. ¿Son para siempre presidente Piñera? Sí, sí, son para siempre. Por eso no hay error cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que don Francisco entrevistó a los expresidentes hasta llegar a Michelle Bachelet y arma este escándalo que se armó después del cambio de gabinete en pleno programa de don Francisco? ¿Por qué él habla de presidente cuando habla de Ricardo Lagos, por ejemplo? Uh-huh. Los presidentes mantienen la investidura. Mantienen el sueldo. Eso. Mantienen un montón de privilegios en este país. Guardias personales y todo el tema, sí, no. Para sus fundaciones. Tienen las pensiones más altas del continente, en términos de pensiones por haber sido expresidente. De hecho, la pensión que reciben los expresidentes en Chile es más alta que la que recibe el presidente de los Estados Unidos. Oye, ¿quedan con algún con cargo? No necesariamente, yeah. Porque la modificación constitucional, recordemos que un expresidente podía perfectamente ser senador. Uh-huh. En la vieja forma, ante la modificación, las reformas constitucionales, pero tiene la investidura y son consultados respecto a ciertos temas, se les llama cuando hay un tema de política exterior. De hecho, por ejemplo, para el caso de La Haya, Piñera, Frey, Elwin, Ricardo Lago, llegan a La Moneda. Porque mantienen la investidura de presidente. Claro. Es un tema, porque, insisto, vivimos en Chile en un régimen presidencial, que no es la tendencia en el mundo. De hecho, este es un país muy raro, porque, de hecho, por ejemplo, tiene un ministerio de Hacienda, en nuestro país es un ministro de Economía o ministro Hacienda de Finanzas. Acá, hacendado. Época, pues, ¿sí? Medieval. Del hacendado, de quién, sí, tiene la rienda. De hecho, por eso se elige con piensa que en el este, y uno, las declaraciones que siempre está buscando cuando hace análisis político, en términos de contingencia, lo que hace es qué dijo o qué dejó de decir el ministro o ministra de Hacienda. Porque él que te va a decir que si ese proyecto va o no va. ¿Tiene financiamiento o no tiene financiamiento? De hecho, uno de los problemas, para que sepan, del proyecto de la carrera docente tiene que ver con el tema del financiamiento. Porque esa es una orden de La Moneda. Este es el presupuesto y no hay más. Entonces, ceder algunas cosas se pueden modificar, pero cambiar el proyecto completo implica otro gasto. Y eso no está dispuesto a hacerlo de La Moneda porque la orden de Hacienda es no hacerlo. Por eso muchos proyectos, el de la ley de inclusión escolar, que es la primera pata de la reforma educacional, se fusionó educación-hacienda. Si bien ha ocurrido en otras ocasiones, es raro que ocurra. ¿Se acuerdan ustedes que salió indignado Fulvio Rossi pegando portazos y todo el tema porque no quedó como presidente? Sí. Y después le dijeron, ya, weón, ven, ya, sé presidente. Y bajó la cola, ¿ah?, y todo el tema. Ya, pero deja el whisky al lado. ¿Ah? Ven para acá. Y es porque se había fusionado la Comisión de Hacienda y de Educación del Senado. Y me dice, ¿qué está haciendo Hacienda acá? Bueno, Hacienda en el Senado es una de las comisiones más poderosas. Los que participan en el Senado de la Comisión de Hacienda son los más codiciados en el mercado de fichajes, así como en términos futbolísticos, de las empresas. Y ahí salen todos los gerentes. No es que salgan gerentes para que salgan a trabajar después, sino que son codiciados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas en este país se cortan ahí. O sea, si tú tienes que optar, podés votar no o sí. Bueno, ¿querés tenerlo regaloneado para que vote sí o no, dependiendo de tus intereses? Hay varias comisiones que son súper codiciadas. Una comisión de minería, por ejemplo, está el caso de Jorge Insunza. Obvio, las mineras roncan en este país, pero roncan, se tiran pego, tiran escupo y no le hacen nada. déjenla dormir tranquila, dejen las piolas. Oye, bueno, Bachelet acaba de anunciar la creación de una nueva comisión. Pero disculpa, comisión, estamos hablando del Congreso. Tú estás hablando de otra cosa. Sí, una comisión de productividad a propósito de Hacienda. Bueno, es que precisamente la línea, de hecho, olvídense de todas las reformas y todo el cuento. De hecho, la orden, y así lo ha establecido Rodrigo Valdés, que es el actual ministro de Hacienda, el último IMASEC ya dio claramente el giro a lo que puede ser de una otra manera el programa de gobierno, y acá lo que se necesita hacer es reactivar la economía. Entonces, sí, pues, por ejemplo, hay un punto de la reforma laboral que se llama adaptabilidad laboral, que es una flexibilización camuflada. Los trabajadores han dicho que no van a aceptar ese tipo de flexibilización laboral. La moneda la va a pelear hasta el final. Porque precisamente lo que necesita hoy día es la flexibilización laboral para, de otra manera, mantener la economía andando. De hecho, hoy día van a pesar mucho más los empresarios, van a pesar mucho más, y el gobierno va a tener mucha más atención a eso. No va a decir, probablemente no va a haber educación gratuita, pero no la van a ver. Uh-huh. No la van a ver. Oye, no es momento para hacer ese tipo de gastos. Como, bueno, en septiembre se supone que se viene la discusión del tema de la Asamblea Constituyente, según los anuncios de Bachelet en mayo. ¿Se acuerda del 21 de mayo que anunció la... y que estaban todos felices. Claro. Iniciar un proceso constituyente. Cosa que tendríamos que entrar a ver a septiembre y que tiene que dar algunas definiciones. Como lo han dicho ya varios funcionarios de la nueva mayoría, ministros, dicho sea de paso, yo les recomiendo ver, me lo mamé en una madrugada, aburrido, pero bueno, la última intervención de Burgos y de Valdés, ministro del Interior y el ministro de Hacienda, en Icare. Uh-huh. Yo ese día vi, ¿viste? Y me quedó clarísimo que Asamblea Constituyente y esas cosas, nada, no va a haber. Uh-huh. Fue súper claro en eso. Fue súper claro. Que al final el ICARE es como el que marca la pauta para el gobierno nomás, po. Hay varias, está, bueno, ENADE, ICARE, pero básicamente son las instancias públicas, porque uno, a ver, le interesa lo público tanto como lo que ocurre a nivel privado. Pero cuando está esa soberbia y esa arrogancia incluso de públicamente decir ciertas cosas, que lo ha tenido constantemente esta clase por prácticamente 200 años, de una arrogancia extrema, de una soberbia, porque la verdad no tienen contrapeso. Uh-huh. Si tampoco al frente tenía un movimiento que te está haciendo tumbar, hoy día estás cayendo por autogoles. Sí, pues. Bueno, discúlpame, porque acá no hay una izquierda fuerte. Y a lo más que aspira a una izquierda es a tratar de ganar algún cupo en alguna elección. Así de pérdida. Uh-huh. Y así de mal. De hecho, con la misma tesis, antigua y vieja, de que la gente está ya hasteado del duopolio, por tanto va a empezar a votar por nosotros. O sea, creer que las elecciones son un anexo libre y no un entramado, uh-huh, de una maquinaria mayor que tiene que ver con una cosa estructural, es de una ingenuidad que da pena. Es de una ingenuidad que da pena. ¿Por qué? Porque se entiende que las elecciones de hecho no solamente terminan legitimándola como proceso en sí, sino que determinan y se pueden determinar y tú puedes ganarla con buenas herramientas porque tú eres una persona ética y coherente, claro, y todo lo demás, cuando las elecciones son una maquinaria. Uh-huh. Tú ganas elecciones si tienes una maquinaria electoral. De hecho, te pongo un ejemplo, Meo, que ha dicho una de las cosas más horrorosas en términos éticos y que da un asco tremendo que aparezca, bueno, en un afiche y que aparezca su página junto a personas como Miguel Enrique, que incluso, bueno, hasta los verdugos de Miguel Enrique, bueno, tuvieron que reconocerle y darle admiración. Como lo dijo el propio Manuel Contreras, las pocas últimas intervenciones que ha hecho. Si hay un buen que yo admiro es Miguel Enrique. Porque el buen la hizo. Ese es el punto. Entonces, el tema acá tiene que ver con que Meo termina diciendo en un momento determinado, bueno, yo me sometí a las reglas del juego, no estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero estoy en esto. Sí, peor es mascar laucha. Eso fue lo que dijo él. Claro. Y él además aceptando eso, porque dice, estas son las reglas del juego. Claro. Y es solamente así, y siendo así trucho, puedo entrar al juego. Claro, y es lo que dicen todos, po. Que es como, oye, desde adentro vamos a cambiar, pero nos vamos a regir con estas reglas, pero de adentro vamos a tratar de cambiarlas. Mentira, po. O sea, la maquinaria se los come. Si es que llegan a algún escaño político, digamos, con algún tipo de poder, se los come y pasan a ser parte de ellos nomás. O que hay aislado, como el caso de Boric, por ejemplo, que siempre es el solo. Claro. Y que vale nada tu voto, porque con toda la otra maquinaria que hay alrededor. Claro, soy la voz disidente, está ahí diciendo las cosas en la cara, pero no importa. No ganáis, no vaya a ganar nunca. Y nos vamos a ir todos en contra tuya. Sí. Sí, eso es. Y bueno, así vemos cómo se ha agarrado con actos políticos, en temas de transparencia, qué sé yo, y al final, nada, pues como es circo nomás. Claro. Estábamos hablando del caso de Boric, que al final queda aislado dentro del Congreso. Claro, o sea, Boric lo que está haciendo básicamente es tratar de ocupar el espacio para poder tirar cosas, demostrar de una u otra manera, pero que sea la pretensión, demostrar de que el Congreso, la verdad, no hay por dónde. O sea, va a poder presentar todos los proyectos y no le va a salir ninguno, porque aparte Boric tiene un hándicap dentro del Congreso. O sea, una cosa que juega en contra, para explicarla bien. Que es que no es un voto deseable. O sea, un ministro de las Express, o ministra, como fue el caso de Jimena Rincón, pero actualmente está Izaguirre, jefes de bancada, no van a ir a buscar el voto de Boric. Claro. Van a pasar de largo por su oficina y van a decir, bueno, no, tu voto no necesitamos, porque la verdad, no en términos matemáticos, no lo necesitáis. No. Incluso en un momento determinado leyendo, de hecho Boric podía dar, o sea, no podría, se ha dado el lujo de votar en contra un montón de proyectos y la cuestión, y no había ni siquiera el intento, probablemente una conversa en la cafetería y todo, pero saben que es un voto perdido, no es un voto deseable. Por ejemplo, a diferencia de lo que tiene Carlos Bianchi antes que fuera desaforado en el Senado, sí, en el Senado los votos valen oro. Un voto vale oro. Claro. Porque hay ciertas cosas que necesitan cierto quórum y el Senado son mucho menos y todo lo demás. Pero la Cámara de Diputados, no. Es más fácil darse vuelta al de al otro lado, supuestamente como enemigo político, y que se ha demostrado hacia la Alianza de la Concertación o la nueva mayoría votando en conjunto. Entonces, ¿qué le queda a Boric? Una cosa que dijimos acá, empezando, ¿cómo se llama? El año legislativo, en términos de después de las elecciones. Boric acá lo que va a hacer es buscar una plataforma política mayor para tratar de aumentar en términos de su propio movimiento. Adentro sabe y se dio cuenta súper rápido. Yo creo que el único que ha tenido conciencia y que ha ocupado bien el escaño que ganó es Gabriel Boric. Mediáticamente es un tipo que la ha hecho redonda. Sí. A diferencia de Giorgio Jackson, que más encima hay gente que, no sé si les pasa a ustedes, pues yo he escuchado esto y lo he conversado con gente. Giorgio Jackson parece viejo, parece que entró al Congreso y como que envejeció de años. 40, claro. ¿Les pasa? No solamente que quedó medio pelado, sino que se como achicó que, y todo. Como que cambió físicamente. Sí. En el caso de Camila Vallejo, hipotecó su crédito. Ojo, le queda todavía crédito a Camila Vallejo, pero ha hipotecado. Es probablemente la que más ha perdido. Y digo, es la que más ha perdido porque más proyección tenía. Sí. Yo encuentro que Camila Vallejo es un animal político. O sea, es un fenómeno político. No en términos mediáticos me refiero, sino una tipa que sabe política y que es subestimada, ojo, incluso por la izquierda, por tema de la belleza y todo el tema. Es una tipa muy inteligente. Es una tipa que sabe manejar timing político. Yo la he visto desactivar temas así de una manera. De hecho, por algo la ocupa el gobierno para desactivar el tema de los profesores, porque la tipa ha demostrado que es capaz de hacerlo. Pero ha pagado, es la que más caro ha pagado su entrada al Congreso, incluso votando y haciendo muchas cosas que no está de acuerdo, y se sabe en la interna que no estaba de acuerdo, pero su disciplina le merma precisamente su potencialidad política. En el caso de Carlos Cariola, nadie espera nada de Carlos Cariola, honestamente. Es una tipa disciplinada, le dicen salta y va a saltar, es muy disciplinada, que es un lujo en términos de militancia. Pero nadie le esperaba nada de Carlos Cariola. De hecho, Carlos Cariola aparece al alero de Camila Vallejo, y es un hecho. De hecho, hay un ordenamiento en un momento determinado del Partido Comunista de cada intervención de Camila Vallejo dijo: entrevisten a Carlos Cariola. Eso es cierto. ¿Quién más de esa generación? Nada, está el caso de... Se me queda alguien. Se me olvidó el nombre. Que el otro de diputado comunista. Yo tampoco me acuerdo quién es. No, pero recuerdo que hay alguien más que está como la bancada estudiantil. Que tenemos Boric, Jackson, Vallejo. Cariola. Y bueno, todos son pro gobierno menos Boric, en el fondo. Y claro, o sea, yo me acuerdo que estas personas tenían muy alta legitimidad en el tema del movimiento estudiantil. La gente amaba a Camila Vallejos, la amaba. Me acordé. Daniel Núñez. Nadie espera nada de Daniel Núñez, porque nadie esperaba que Daniel Núñez ganara. Daniel Núñez gana por el binominal. Ya. O sea, él no sacó la mayoría de votos y todo lo demás. Y Daniel Núñez, que más encima viene de Arsi, que estuvo, fue... ahí tiene responsabilidad directa. Entonces, un tipo que, la verdad, está ahí, está como voto. Y presenta algunas cosas y todo lo demás. Pero tampoco tiene incluso reconocimiento. Nos acaba de pasar acá. El tema del reconocimiento es cuando tú dices: ah, este político tiene proyección. O sea, pues tú hablas de Camila Vallejo y sabía inmediatamente que era Camila Vallejo. Uh-huh. Insisto, es la que más ha perdido. Porque su capital político lo ha ocupado la nueva mayoría. Uh-huh. Y se lo ha pedido. Y de hecho, creo que probablemente si Camila Vallejo hubiera sido independiente, si probablemente Camila Vallejo tuviera esa mayor rebeldía en ese uh-huh. sentido, quizá ahí sería algo muy interesante. Sí. Pero también hay un prejuicio que puede ser. Yo estoy tratando de hacer un análisis más objetivo posible, pero tengo un prejuicio. Yo no creo que en el Congreso se puedan conseguir cosas. Uh-huh. A propósito del aniversario de 139 años, se cumplió Luis Emilio Recabar. Les recomiendo a algunos leer a Recabar, sobre todo post-Congreso. Uh-huh. Pero yo decía: oye, pero Luis Emilio Recabar fue diputado. Sí, pues, pero lee lo que escribió después de serlo. Sí, pues, vamos a hablar, hablemos bien. Obvio. Que no valía la pena. De hecho, fue diputado para demostrar que no valía la pena. Sí, el parlamentarista burgués, que en definitiva es un espacio de la burguesía para pasar. Esa es un poco la posición que tenía Luis Emilio Recabarren. Uh-huh. Pero insisto, hay un dejo de decepción por alguna parte. Hay otros que dicen: bueno, ¿qué viene? Va a empezar la incertidumbre, insisto, sobre todo por el tema económico, y se va a asustar a mucha gente con eso, que tiene que ver con un tema global. O sea, no hay nadie creciendo a 11, 12 como en un momento se creció en los 90 o lo estaba haciendo China. China viene de una desaceleración tremenda. Tiembla Chile. Obvio que tiembla Chile. De hecho, ayer en la madrugada estaba justo viendo información a duras penas, un internet del carajo, y se desplomaron las bolsas chinas. Sí, en Shanghái ya estaban acá replicando. Y así como, weón. O sea, es tremendo eso. El sueldo de Chile. En cierta medida sí, lo es. Uno de los mayores compradores de cobre del mundo, y que ha ido bajando, por eso también han venido ciertas cosas, es China, sin duda. Y China viene desacelerándose hace un rato. Pero un desplome en la bolsa china... Es como, no, ahora no, por favor. O sea, Bachelet le regalaron un anillo con motivos mapuche para la buena suerte, dice su círculo cercano. De hecho, se puede ver con ella, con el sí. anillo. Y parece que los mapuches se vengaron de alguna manera y le dijeron: no, bueno, vos no has matado demasiada gente, así que te vamos a decir que va bien, pero la verdad queremos que te pase lo peor. Porque están pasando muchas cosas que juntas son terribles, separadas parece que no son inofensivas, pero juntas son terribles. Pero ganamos la Copa América. Dice, mira, a propósito de Emilio Recabarren, Evite Eternidad, leo algunas cosas que, sorry que no hemos caluteado, pero los miércoles parece que ya se está haciendo habitual. Lo que no se puede cambiar desde afuera, menos se puede cambiar desde adentro. Una de las frases de Recabarren. Uh-huh. Y toda la razón tenía. De hecho, yo sería de la idea de que, no sé, se me ocurre que las militancias de los colectivos, partidos, todo el tema, cosa que a mí en lo personal no, hoy por hoy no me gusta, le hicieran leer cosas que tienen que ver con eso. No sé, a los socialistas háganle leer algunas cosas de Allende, algunos pensadores socialistas, ¿cachai? A los DC háganle leer a Maritain, que era más humanista que los que hay hoy día. Al Partido Comunista hagan leer a Recabarren, no le hagan leer al Che Guevara, porque probablemente a la semana siguiente se van a salir del partido. Pero háganle, de una otra manera, tener en términos ideológicos potente. Porque hoy día la verdad da pena, sí, discutir incluso con gente militante. Hay unos que ya se transparentan, dicen, mira, si aquí yo estoy acá porque la verdad me consiguen pega, estoy bien. Yo he conversado con gente y me ha dicho eso, en la confianza y en la buena onda, así como no me vienen así como a mentir, ¿no? ¿Para qué? Si no hay necesidad, estoy acá porque necesito trabajo. Y estos locos consiguen trabajo, pues. Si yo tampoco, y voy a un par de reuniones una vez al mes, y tampoco es una cosa así como terrible. Pero así está la cosa. Y es súper triste. O sea, cuando uno está en política, autoeducarse es un deber. Ojo. Autoeducarse. Autoeducarse. Todo lo demás es adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento está hecho para que tú no pienses naturalmente. Sí. A mí me llama la atención el tema de los movimientos sociales. O como le quieran poner que hay dentro de todas las... O los colectivos que se hacen. Y de que al final te venden la pomada de que necesitan entrar a esta maquinaria política de partidista y todo el tema, cuando sabéis que por práctica ya no la cambiáis. Pues. Es que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con un tema antropológico, a la necesidad de pertenencia. Yo voy a la marcha porque van mis amigos, ¿cachai? Entonces voy a la marcha, voy con mis amigos. No, mis amigos no van, yo no voy. Entonces, hay cierta lógica y cierta coherencia. De hecho, no por nada en la juventud se dan los primeros albores colectivos, como se dice, porque tus amigos, los que conocen el colegio, la universidad, y empecéis los grupos de afines y todo lo demás. Lo que es complejo, se ha discutido y se ha tensionado esta discusión muchísimo tiempo. Porque se supone que uno llega a una convicción particular, no individual, ojo, particular, suya, propia. Hablo de particular y no individual porque lo indivisible es una cosa que yo por lo menos no conozco y la ciencia tampoco. De hecho, se supone que lo indivisible era el átomo y se descubrió que el átomo se podía dividir y hay otras cosas más. Entonces, porque eso es lo que... De ahí viene individuo, que se supone que uno es único, indivisible y al final... No, pues uno es divisible y está conectado con todo. Pero a la vez es una particularidad. Wea, extremadamente vieja. Lo encontráis en la teosofía, lo encontráis en la filosofía de cultura antigua, lo encontráis en la ciencia antigua y lo encontráis hoy día en la ciencia moderna. Lo encontráis en la física cuántica. Por tanto, eso todo ese mito del individuo y de lo indivisible no es tal. Pero la particularidad existe. Y como existe la particularidad, existe la autoconciencia. Entonces uno toma convicciones respecto a eso y las comparte. Y ahí se arme lo colectivo. Lo distorsionado está en que el colectivo se toma la particularidad. Entonces, y esto pasa, insisto, y hay una edad en que pasa más que otra. Puta, yo era así piola, me empecé a juntar con Pokémones y terminé vestido Pokémon. Pero sí es inevitable. Yo era un muchacho tranquilo hasta que di con mi sueño más deseado, que era una mujer algo mayor, ¿cachai? No sé, me junté con gótico y en algún momento terminé vestido de gótico, po. Es inevitable, ¿cachai? Me junté con maoíste, terminé hablando del presidente Gonzalo, me junté con Trotsky y terminé hablando de Trotsky, de que hay toda una burocracia, mamá, para hacerme el almuerzo, ¿cachai? Al final tiene que ver con los contextos y lugares donde te vas juntando. Se supone que uno pasa por eso y es necesario que pase por eso. Pero hay un momento donde uno toma una convicción particular y se empieza a asociar con gente en virtud de esa particularidad. Entonces, es lo que se conoce y el que es bastante peligroso. Hay algunos textos interesantes respecto a eso. Y que tiene que ver con el pensamiento propio. Cuestión extremadamente peligrosa para cualquier sistema de adoctrinamiento. Para cualquiera. Sin excepción. Religioso, político, filosófico, lo que queráis. el adoctrinamiento es la muerte. Por eso la relación en términos de social y el problema de la izquierda es que cae en un déjà vu constante de adoctrinamiento. Necesita súbditos, no revolucionarios. Y los revolucionarios lo que hacen generalmente es romper lo que está presente. Es romper el statu quo. No tiene ningún sentido autodenominarse revolucionario si no estáis dispuestos a eso. Claro, y después vaya a las elecciones, po. Es que mira, fíjate que el tema de las elecciones y no elecciones es una tontera. No es una discusión política, propiamente. Es una discusión táctica. Sí, no, pero arrastrar gente, po. Es que vuelvo, da lo mismo. Podía arrastrar o no arrastrar gente. Porque las elecciones en sí... De hecho, podía ganar elecciones sin gente. Hay que decir, ¿cómo es posible eso? Es posible. Como diría Lawrence Goldberg, es posible. ¿Por qué? Porque las elecciones, sobre todo en los tiempos en que vivimos, se convirtieron en un tema de marketing. ¿Es posible que alguien pueda comprar un perfume que no necesita? Sí, es posible. Para eso se hacen comerciales. ¿Tu artista favorito lo ocupa? ¿Vaya a ser como él? No. Pero la ilusión de que puede serlo, sí. Bueno, todo es una promesa. Y por tanto, se puede ganar sin izquierda, pero no necesitáis militantes. Es más, los partidos políticos hace bastante rato que no tienen militantes. ¿Y qué hacen? Contratan flight. Así tal cual. Todos esos que satanizan y criminalizan y ojalá estuvieran todos presos, los contratan para elecciones. Y hay gente que por 5 lucas te cuidan para un cartel en la noche. O varios carteles por media cuadra, de hecho. Y hay gente que ha hecho mafias de esto y tiene precio. Así como, ya, ¿qué quieres tú? Tenemos tanta gente. Tengo a mi familia, los amigos de mis amigos, gente en la noche. Y no son militantes. No están ni un metro con el candidato que están cuidando. Ni uno. Ojalá se muera ya. La idea es sarampión. Sí, de hecho, funciona como bolsa de trabajo, po. Exacto. Por tanto, no hay una afiliación. Y como los partidos no tienen militancia, tienen muy poca, terminan contratando a eso. Pero volviendo al punto de la particularidad y el tema de la autoconciencia, tiene que ver con eso. Y cuando se empieza a generar el pensamiento propio, empieza a romper los moldes que están, po. De eso se trata, porque Krishnamurti decía una cosa muy cierta, po. Muy cierta. Cuando uno se acostumbra a una sociedad enferma, es la muerte. Esta sociedad está enferma. Si te acostumbras a ella, es porque la verdad te enfermaste también. Entonces, siempre va a ser enemigo de cualquier tipo de revolución, aquel que vaya por el statu quo. Siempre darle un giro más al cuento. Entonces hay gente que está buscando súbditos, no está buscando ¿cómo se llama? Asociación libre, que básicamente lo que siempre se ha peleado, el tema federativo. Somos asociación libre, libremente llegamos acá. De hecho, todos los colectivos, organizaciones políticas, ligas, sociedades secretas, empezaban así. Todas las declaraciones empezaban así. Libremente nos hemos asociado para... Y ahí empezaba toda una declaración de principio. Hoy día no. Hoy día tú tienes que ceder tu pensamiento. No critiques. Por necesidad. Claro. Porque siempre hay una tensión constante, pero siempre se cree la uniformalidad. No, po, uno tiene que hacer lo mejor posible. Y en virtud de ciertos objetivos. Voy a leer algunas cosas que están acá. Esto. Rula dice, buenos días, compa. Hacerlos leer, chu. Eso bueno, solo leen boletas y cheques. Puede ser. Números. Sultana. No sé, yo creo que mucha gente termina militando por la necesidad de hacer amigos. Es como entrar a los scouts. Tiene que ver con esta necesidad, insisto, de sentido de pertenencia, muy antropológica por lo demás, y que está ahí presente desde los principios. Gente que se asocia a ciertos colectivos humanos para sobrevivir. ¿Cachai? Entonces al final, cuando uno empieza a mirar este tipo de cosas y ve cómo están las cosas en el mundo, empieza a creer que está esa posibilidad latente de que pueda en un momento determinado ocurrir ciertas cosas. Pero pueden ocurrir siempre y cuando uno las provoque. Y esa es la diferencia del pensamiento propio. Cuando dice pensamiento propio y voy a hacer política. La política consiste en hacer que cosas ocurran. No enunciarla. Volviendo a la tesis de Feuerbach. O sea, me interesa un pepino analizar el mundo si no lo voy a transformar. No, pues esa hueá para la academia, saques es un posgrado, un doctorado y vaya a dar conferencia. Claro, y decir que es lo que hay que hacer. Claro. O sea, si tú dices que lo que hay que hacer es esto, tú empezaste a hacerlo. Claro. Desde ya, o sea. Porque está esta cosa de la intelectualidad o todo. Por eso, la, por ejemplo, en términos históricos, para ponerlo así, la Revolución Cubana fue una revolución. Es chistoso que suene como suena. La Revolución Cubana fue una revolución. Sí, es que fue una revolución. Mm. Porque cambió la forma de hacer las cosas en los manuales de las revoluciones. Mm. Cambió esa intelectualidad y los que operaban, o sea, los que accionaban, que estaban separados, el commitment versus el militante que dice, oye, hoy día tienes que ir a hacer tal cosa. Uh-huh. Por esta concepción político-militar. O sea, el ideólogo, el intelectual, y es a la vez el mismo que opera. Uh-huh. Marca el ejemplo de. Entonces, si vamos a hacer esto, y que tiene que ver mucho también con después lo que termina haciendo Camilo, termina haciendo el Che, qué sé yo, que es, eran los primeros en ir. Porque ahí se entrega de que cada golpe, cada puñetazo va con una idea, pues va plasmado con un discurso, con una idea política. Uh-huh. Sí. Cada bala va con una idea. Sí. Entonces por eso la política, muchos dicen, ¿cómo la política se convirtió en esto? Pero obvio, porque es esto. Esto es. Porque estás dentro de un sistema. Ahora, si tú querías hacer una política que destruya el sistema, ya empezaría a generar originalidad, creatividad. Es distinto. Entonces, lo llamativo es que nos sorprendamos, por ejemplo, esta teleserie del caso Yorra, de Peña y Lillo, todo el tema. Eso ha hecho siempre. El escenario cambió. Y ojo, las luces. Es extraño porque hay una sociedad panóptica, a propósito de Foucault y todo eso, cosa postmoderna, en el cual nos sentimos vigilados, a propósito del hackeo que recibió Hacky Team, esta empresa italiana que le vendía virus a las policías para espiar a los ciudadanos. Hoy día el poder se siente vigilado. Eso es muy loco, porque es un efecto secundario que no se esperaba. Uh-huh. Una cosa es vigilar a quienes tienes que dominar, y otras cosas que los dominados te empiezan a fiscalizar. O sea, que se han creído los igualados, ¿cachai? Pero está ocurriendo eso, y es un fenómeno global. Por ejemplo, Donald Trump, que hace una vieja política estratégica, que es ganar al nicho que yo quiero ganar. Porque hay gente que olvida que Donald Trump está postulando para las primarias internas del Partido Republicano. Por tanto, entre más facho suene, más votos tiene. Mm. Esa cosa se olvida, claro, de decirle a la gente ya. Entonces Donald Trump ha subido los puntos. De hecho, está ahí con Jeff Bush. Y empezó recién. Ahora, odiado por todo el mundo. ¿Qué empezó a ocurrir? Que probablemente algunos republicanos hoy día empiezan a calcular y decir, ya, pero apoyar a este no es bueno porque después tenemos que ir a pelear con un demócrata. Sí, pues para eso son las primarias. Uh-huh. Es elegir el candidato o candidata y de ahí va a pelear con el del otro lado, que tampoco hay mucha diferencia, digámoslo. ¿Y qué empieza a ocurrir con Donald Trump? Le empiezan a investigar la vida. Ojo, es mucho más violento en términos periodísticos en Estados Unidos que acá. Uh-huh. Ahí si te comiste una cabra chica de 16 años y lo tienes guardado en tu archivo, aparece. Y se dice. En los medios oficiales. Y hay un sector de votantes que no va a votar por ti. Uh-huh. Si tú cometiste, no sé, copiaste en una prueba y ahí cómo comprobarlo todo el tema, aparece. No, te hacen una radiografía entera. Lo que es muy bueno por lo demás. Bueno, a Donald Trump, a propósito de su comentario de mexicano, de hecho salía en el Huffington Post ayer o anteayer. Bueno, él construyó uno de su último edificio con pura mano de obra de mexicano indocumentado. En serio, de eso salió publicado ayer, porque está, se investigó y efectivamente la mayoría de los que estaban trabajando ayer eran puros indocumentados mexicanos. Así levantó el edificio Donald Trump. Y el mismo que dice que los mexicanos que llegan a Estados Unidos son la lacra de México. Ahora, ¿le importa eso a Donald Trump hoy? No, porque está apelando a los republicanos a ganar las primarias dentro de... Insisto, entre más facho suene, mejor. Cuando tú vas a un nicho... Yo creo que acá pasa lo mismo. Te pongo el ejemplo de acá. Acá lo está haciendo Gustavo Abun. Gustavo Abun lo está haciendo. Y mucha gente se va a ganar el odio de muchísima gente, pero no está apelando a tu voto. Él no está apelando a la gente de la Florida, la cual se supone que representa. Él está apelando a los fachos de la Araucanía. Sí, pues. Ese es el voto que quiere. Y por eso, entre más facho suene Gustavo Abun, más gana punto y voto en los fachos de la Araucanía. Y probablemente termine siendo senador de la Araucanía. Qué brígido. De hecho, su gran escollo va a ser en la interna. Dentro de la misma alianza. Porque es bastante codiciado, porque hay harto apoyo ahí de facho. Hay un lugar donde hay mucho facho en la Araucanía. Sí. Y está haciendo esa estrategia. El bueno se está ganando el odio este. Probablemente la gente ya va a empezar a pegarle pipe en la calle. Porque ya a un nivel... regurgitable. Pero sí, sobrepasa cualquier... probablemente tranquilidad humana posible. Pero él está apelando a ese voto. Claro, al de allá. Entonces hace eso. No le importa lo que pensemos acá los santiaguinos o los de Antofagasta. O el resto de Chile. No está ni ahí. Pues. O sea, está directamente inserto en el tema antimapuche y se va a donde está más fuerte. Entonces, bien, insisto, es llamativo lo que ocurre, pero al final, si uno revisa esto así como viene en la piola, las cosas tienen una lógica y tienen un sentido detrás. El problema es que todo tiene lógica. Lo que pasa es que no necesariamente es la lógica que nosotros tenemos. Por eso hay un recurso muy antiguo que se ocupa para poder entender el mundo y que se llama empatía. Porque mi lógica no me da a veces para entender, pero si yo me pongo en el pie de este, voy a entender por qué ocurre tal cosa en el mundo. Y eso habla del tema cultural, habla de tema lo demás. No sé, pues esa es la diferencia, por ejemplo, que hay entre la gente de derecha y la gente de izquierda. Aunque la distancia, como ha venido esta decadencia ideológica, política y todo lo demás, la distancia cada vez más corta. A veces casi imperceptible. Pero se supone que la gente izquierda es más inteligente que la gente de derecha por una razón súper obvia y súper sencilla. Porque los postulados de la derecha siempre son básicos. No complejo. El mundo lo creó Dios, punto. No sé, ¿cachai? Y defendimos eso. De hecho, la derecha en el mundo se ha empezado a complejizar. Acá se le llamó nueva derecha y todo el cuento, la verdad no le fue bien. Y en el caso de izquierda, claro, le busca la quinta pata al gato, trata de generar un análisis mayor. Insisto, ha ido cambiando eso y los puntos se han ido acercando bastante porque ya veis gente de izquierda bastante idiota, que podía estar perfectamente militando en la UDI sin ningún problema, con la misma disciplina. De hecho, por eso es bueno que en las elecciones esto funcione como un reality. Que le pongáis el nombre del personaje y el partido, porque a veces tú no cacháis quién es quién. Jennifer a través de Facebook dice: hola, ¿quiénes están conduciendo y opinando el programa? ¿Nos va a demandar? Porque si van a demandar, ocupamos las chapas, que lo que habitualmente hacemos. Sí. Yo soy la gorda sabrosona. No lo sé. ¿Y por qué me quedan mirando usted acá detrás del vidrio así? ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¿Quién eres? Yo no soy nada. Soy el Aleph. Yo no soy nada. Yo soy nada. No, pero habitualmente... Yo no soy. No, yo no tengo problemas. Si está en todo nuestro nombre y todo el tema. Pero hay gente que se suma por primera vez a la sintonía y está bien. Les presento. La gorda sabrosona. No. La hija de Afrodita. Hoy día hay hija de Afrodita. Hoy día hija de Afrodita. ¿Hubo inmortalidad al Congreso? Casi no hubo. Sí. Lo digo. Sí. Acá. Si hoy día hay hijas de Afrodita a las 10:30 de la noche. Oye, voy a decir los nombres antes que se me olvide lo que decía Jennifer. Amanda. Hola. Inés. Hola. Y yo, Antonio, acá en el otro lado del vidrio. Mucho gusto. No, pues es un matinal súper facho. De hecho, gran es como gusto. La franja del sí, es lo mejor. Es que yo ya no sé qué podía decir. Si uno podía decir buenos días a todos, no, también es facho. No sé, hola. Hola, estamos en el matinal de Radio Villa Francia. a través del 107.9 FM, ya, etcétera. Sí. Y en Twitter nos encuentra como con el hashtag matinalRBF. Sí, gato matinalRBF. También, bueno, como pueden ver, comentar en Facebook, también se puede. Sí, que debajo de la foto del tema del matinal, somos más de Twitter, digámoslo, porque tiene un feedback más inmediato, más rápido. Pero, y en Twitter es hashtag matinalRBF, pero en Facebook, que hay un montón de gente que ocupa Facebook, no tiene Twitter y todo el tema, se puede dar perfectamente esta interacción. Así que tenía algunos problemas para ir, pero ahora estoy revisando aquellos por si quieren también hacer comentarios desde ahí y todo lo demás. Hemos estado revisando varias cosas, le hemos tensionado, pasamos por la teleserie que está llevándose a cabo en términos, podemos decir, judiciales ya, con el caso de Peñilillo, Llorat, Giorgio Martelli, se viene Rosenblut, se viene Andrea Palma, y este House Oscar chileno, que insisto, que dependiendo quién declaró antes y uno tiene lo que declaró, el trascendido, va a declarar el otro. Es una apuesta todo el rato. El tema es que está todavía guardada la carta. Vamos a ver qué va a pasar con Peña y Lillo. Insisto, y puedo hacer una apuesta acá. Como la apuesta que dice, bueno, no hubo una apuesta propiamente tal, pero la asuntamos al resultado de la Copa América. Uh-huh. De hecho, faltó decir que el último penal era de Alexis y estaba completa. Me dijimos que iba a ganar Chile a penales. Que Rodrigo Peña y Lillo va a terminar en algún momento dando una exclusiva. No acá, obviamente, no es tan pelotudo. Pero yo creo que va a desaparecer. No, porque tiene mucho. De hecho, tiene mucha proyección y ha demostrado a ciertos sectores. Insisto, tú haces, a ver, en política se hacen cosas apuntando a nichos específicos. Rodrigo Peña y Lillo es alguien que puede ser muy atractivo en términos de poder. Entonces, es un tipo que no tiene escrúpulos, es un tipo inteligente, es un tipo que está dispuesto a hacer un montón de cosas por mantener eso. Yo lo meto en el directorio de una empresa. Oye, es un tipo ideal. Entonces, en este sentido, la persona que es sacrificable para la clase política es Bachelet. Fíjate que ya está empezando a sonar. Es que esto depende. La política funciona en timing. Uh-huh. Que son los tiempos, y los tiempos políticos son distintos a los tiempos cronológicos, una de las premisas básicas de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que si Bachelet estuviera en el tercer año de su gobierno, ya probablemente estaría siendo entregada al volcán Villarrica para lanzarla ahí por parte de los timoneles de la nueva mayoría y por parte de grupos empresariales y todo lo demás, pero todavía no llega a la mitad. Y dos años sí, de caos puede ser muy complicado. Claro. Eso es lo que pondera, pero hay gente, de hecho ya lo han dicho públicamente, de hecho cuando empezó JJ Bruno a decir con alguna gente hemos analizado y uno de los escenarios posibles es la dimisión de la presidenta, sí. El tema es que si vaya a hacer dimitir a alguien, o sea, que renuncie, obviamente va a generar algún grado de efervescencia, tienes que tener un plan B y C muy bien armado. No y creo que en este momento aquí, la tenga la clase. No, y aparte que está en juego, lo que prima por sobre todo es el tema de la inversión, la inversión en el país. Y un presidente dimitiendo no es signo de estabilidad política para poder invertir en el país. Depende. Sí. De hecho, algunas dimisiones han generado lo contrario. Depende, insisto, la política no es una cosa mecánica, la política es una cosa dialéctica, se mueve constantemente y pasa. Insisto, varía el tema de que Bachelet no ha llegado a la mitad de su periodo, por tanto le queda todavía mucho tramo, no podéis sacrificarla ahora así tan fácil. Pero ¿qué pasa si Rodrigo Peña Nieto termina diciendo sí? Porque lo puede hacer, porque hoy día lo están crucificando a él, cuando dijeron que no lo iban a hacer. O sea, ya tú salís por la puerta chica y todo lo demás, y estaban casi porque la gente se va a olvidar de eso, pero está quedando como el tipo que armó todo. Sí, po. Y eso dura más en el tiempo en términos de memoria. ¿Cachai? La memoria en política es más frágil. Ahora, la diferencia está en que hoy día hay una memoria artificial, que es la memoria virtual. ¿Cachai? Por eso, hay gente, por ejemplo, acá hablamos siempre, y siempre hablamos de, oye, esto pasó en el año 92, esto pasó en el 96, esto pasó. Sí, porque tenemos memoria, porque generalmente estamos haciendo análisis político, pero el común de la gente olvidó lo que pasó hace dos semanas. Y gracias a Google lo recuerda. Entonces, hay una memoria virtual que igual ayuda. Te insisto, Michelle Bachelet saca la comisión Angel y a los minutos, agradezco aquí públicamente a Christopher Fábrega, que nos mandó el pantallazo del diario La Tercera con la comisión anticorrupción que hubo en el año 2007. Y era exactamente igual. Caiga quien caiga. Y el caiga quien se ocupó en el año 2007 el caiga quien caiga. Y una de las primeras personas, no fue la primera, pero una de las primeras personas a ocuparlo fue Michelle Bachelet. Sí, pues. Sí, de hecho el discurso era lo mismo. Y lo que se quería cambiar, lo que se propuso cambiar, era exactamente lo mismo. Que era no más financiamiento a campañas políticas de personalidades jurídicas. Y otros puntos más. Entre otras cosas. Mm. Sí, todos saben que eso está destinado al fracaso. Públicamente todos van a decir, vamos a apoyar lo que salga de la Comisión Angel, lo que la moneda diga. Pero es súper importante eso. Porque el apoyo es a la moneda. No a lo que termine diciendo la Comisión Angel. O sea, de hecho, el acuerdo político dice respaldo a la presidenta. Porque todas las discusiones y todas las leyes que se han caído es que el Ejecutivo dijo, y es verdad, de hecho van representantes del Ejecutivo y piden tantas cosas. De hecho, la reforma laboral ocurrió lo mismo. También generó una pelea. ¿No? Uh-huh. Recordemos que la reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados sin el artículo 361. Y dice, ¿qué mierda eso? Sin el derecho a huelga. Uh-huh. O sea, esa reforma laboral vale yuyo. No solamente porque ya en sí está criticada por los trabajadores y trabajadoras del país. Dicho sea de paso, bueno, hay todavía más muñeca política. Desactivaron un paro. Mm. Sí, pues. Ojo, el lunes empezaba el paro portuario. Mm. Y lo desactivaron. Antes de que comenzara. Claro, porque tú me decís, no, el paro se bajó porque vamos a tener una reunión con la ministra. Nadie te baja un paro grande porque tiene una reunión con la ministra. Discúlpame. Mm. Es poco serio para tus propios trabajadores que ya están preparando el paro. Mm-hmm. Y lo bajaste el día antes. Sí, pues. Pero bueno, ahí también se mueven otras piezas, probablemente de menor cuantía que en un ajedrez más grande, pero está. Y eso quiere decir que, ojo, que también hay ciertos puentes que todavía funcionan. Pues esto podría ser peor. De hecho, probablemente en otra instancia podría darse una huelga general, y generalmente pasa. Pero creo que no es tan factible porque todavía no hay subjetividades que planteen eso. Por ejemplo, una Grecia económica. Disculpa, Grecia salió a la calle casi, podríamos decir, no exclusivamente, pero en gran medida y un gran factor, por hambre. Uh-huh. O sea, empezaron a ver la escasez, empezaron a ver un montón de cosas, de viendo cómo el país estaba saqueado. De hecho, en estricto rigor, Grecia ya pagó la deuda, lo que está pagando son los intereses. Entonces, cada vez que pagaba los intereses, pedía otro préstamo. Así se le ha pasado. Eso le pasa a cualquiera. De hecho, uno puede entrevistar a una persona y le va a decir que vive así. Bueno, pero a nivel de país es distinto. Y uno se pregunta, lo que preguntábamos ayer cuando estábamos hablando del tema de Grecia, es por qué con Italia no pasa lo mismo. Italia tiene peores números. Y Italia tiene un impago mayor. ¿Porque no hay hambre todavía? Hay ciertos factores. Algunos economistas dirán, lo que pasa es que no se comió tanto, a diferencia de Grecia, en el término de relación al PIB, al Producto Interno Bruto. Fíjate que yo estuve mirando el otro día los números de Italia y no están así. De hecho, bueno, ayer estuvimos, y probablemente hoy día no nos vamos a detallar en términos de Grecia, porque ya hicimos casi un especial de Grecia. Uh-huh. Pero es llamativo, porque al final siempre la guata es más poderosa. Y cuando tú salís y te están saqueando el país, porque lo que han hecho con Grecia es saquearlo, básicamente. O sea, apura pagando deuda. Y hasta de que no tuvieron disciplina fiscal y todo el tema. Desde el año 93 les vienen diciendo exactamente lo mismo a los griegos. Y hay registro de eso. Hay registro. La dinastía de los Papandreou, por ejemplo. No, que hay que ajustarse el cinturón, están gastando mucho. Es que es poco productivo el griego. Bueno, ese tipo de cosas. Y la deuda, en su mayoría, es de los bancos. Uh-huh. Y de las nacionalizaciones que hizo Grecia para salvar a los amigos que estaban quebrados. Y nacionalizaron la empresa. Y a muchos los pusieron también en los directorios, a los mismos que habían comprado la empresa. Uh-huh. Entonces vengan acá a decir que es culpa de los griegos cuando no es cierto. Y ahí, insisto, dato, antecedente, pero la idea es que, por eso uno apela al pensamiento propio, al pensamiento crítico, para buscar la información suficiente y no comprarse. Yo he escuchado gente repetir cosas que se dicen que no son ciertas. Tanto como los que decían que le estaba mandando la cresta con el Oxy o el no en Grecia el día domingo, cuando eso no era. Era no aceptar la propuesta que te había pasado recién en la troika. Pero no están diciendo que no van a pagar. Uh-huh. Es un respaldo a Tsipras, sin duda, obvio, en términos políticos lo es. A diferencia del otro mandatario, primer ministro, el caso de Papandreou, que no alcanzó a hacer un referéndum. Entonces, leer bien, pero hoy día, insisto, todo está conectado con todos. Todo está conectado con todo. Oye, Chile, ¿cómo está en deuda externa? Endeudado. ¿Como todos los países del mundo? Como todos los países del mundo. De hecho, hay pocos países que no están endeudados. Uno de ellos es China. Y que todos le deben plata a China. Y pregunten por qué. ¿Por qué? Porque China siempre mantuvo una política económica interna, porque era un régimen comunista. ¿Cachai? Y cuando se capitaliza perfectamente después de la revolución cultural y entra todas estas las cosas que se denominó la reforma, y que de comunista poco. A ver, voy a contar una cosa que acá la hemos señalado un par de veces y alguna gente no entiende, sobre todo algunos maoístas nunca lo entendían muy claramente acá en Chile. China siempre, China no estaba muy de acuerdo con el proceso chileno en sí. Recordemos que después de que muere Mao, o sea, que Mao es sacado básicamente del poder después de la revolución cultural, que termina perdiendo, China entra como en un cambio, en un giro, y se preparó para este capitalismo salvaje que tiene hoy día. Fue el único que mantuvo relaciones diplomáticas durante la dictadura. De hecho, no cerró embajada China acá. China se llevaba, pero excelente con Pinochet. Excelente. Y de hecho, tienen una relación comercial que es una de las más viejas en el continente. Por eso, uno de los primeros en tener un tratado de libre comercio con China fue Chile. Pues tiene una tradición hace mucho tiempo. Empresarios para allá van hace bastante rato. Cuando China abre su mercado, estamos hablando de un mercado de 1.300 millones de personas. En momentos súper especiales también de la economía mundial, se comió todo. De hecho, Estados Unidos tiene una deuda tremenda con China. Pero, insisto, pues eso es llamativo lo que pasó en la caída de la bolsa de Shanghái y lo que está ocurriendo básicamente a nivel bursátil en China. No está preocupado a mucha gente. Pero básicamente es porque todos dependen de todo. Entonces, las crisis no son que le pasan a un país y no le pasa a otro. Lo que pasa es que hay países que aprovechan las crisis. Por ejemplo, la crisis griega ha sido aprovechada por otros países de Europa. Y es un poco la bronca que hay. El caso de Alemania. Pero en el caso de China, todos saben que China no iba a seguir creciendo al 11, al 12, 13%. En un momento tenía que parar. Eso es inevitable. Y vamos a ver qué pasa ahí cuando venga realmente un frenazo en China. Porque las economías, por ejemplo, que crecieron muchísimo en las últimas décadas fueron, no sé, pues la economía china y la economía india, de la India. Aún con todos sus problemas de autonomía, ojo, porque hay varios países que no son la India, hay países dentro de la India, que uno conoce como la India, pero son otros países. Y claro, pues como tiene un mercado, la India son 1.000 millones. Tenía un mercado y una demanda y un nivel también de productividad mayor, pues, ¿cachai? Entonces, ya sabéis que voy a sacar mi fábrica de, qué sé yo, de Detroit, que es donde, por ejemplo, Detroit quebró en Estados Unidos, y la voy a poner en China, o voy a poner mi tienda de zapatillas, ¿cachai? Mi fábrica de zapatillas en la India. Más barato, obvio, mano de obra, costo cero prácticamente. O sea, la inversión inicial, que es montar toda la fábrica, y probablemente me compré una que ya estaba ya, la refacción y todo el tema, y en términos de costo de producción bajé a nada. ¿Qué? ¿Cuánto me cobra un niño por eso? Bueno, China, el capitalismo chino es así. Y todo así, piola. Acá vino el primer ministro chino hace poco y nadie habló de derechos humanos ni ninguna cosa por el estilo. Oye, y por ejemplo, ya se desacelera la economía, que es lo que están todos hablando ahora y todo el tema. Y con esta arista política, ¿qué podría así como vislumbrar más adelante. Una cagada. Tú mezclás en términos económicos, una crisis económica mezclada con una crisis política y tenía un estallido social. O sea, en términos de ABC, se da generalmente. Y ahí no va a importar que queden 2 años y medio ni nada. Pues. No importa. No importó en Argentina con De la Rúa, por ejemplo. Maya de la maldición de los radicales. Deja de haber ingresos al Estado que a través de lo que compra. O sea, ojo, porque ocurre un fenómeno extraño. En los momentos de crisis, esto no se dice generalmente, tampoco se dice en términos de clases de economía y todo lo demás. En momentos de crisis, los Estados es donde más gastan. Y tú puedes revisar eso, hay más política social y todo el tema, porque es la manera de contener también, sí, precisamente este tema de arista política que tiene que ver con un levantamiento. Esa es la lógica, claro, económica, de que guardáis cuando tenéis altos ingresos y los ocupáis cuando está todo decaído. Claro, la vieja sueño de José. Y que también podría las vacas flacas y las vacas gordas para el faraón. Y aquí también podría salvar a la presidenta, pues. Claro, depende de la. Claro, porque con política. Sí, pues. Si dais más políticas sociales, tenéis mucho más beneficio para la gente común y corriente, y obviamente esos son porotos para quien preside. Mira, el país. Aquí nos mandan el link del Banco Central de la deuda externa que tiene Chile. De hecho, Chile es bien gracioso, porque acá, bueno, es muy provinciano lo que ocurre todo. Yo me acuerdo una vez estaba Nicolás Izaguirre, y me acuerdo una vez también Andrés Velasco. Nicolás Izaguirre en el gobierno de Ricardo Lago y Andrés Velasco en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Lo hizo también hace muy poco Alberto Arena, antes de dejar el Ministerio de Hacienda. Vender bonos soberanos. Usted tiene. Me acuerdo una vez a Pancho Vidal, que en ese momento era vocero y decía una cosa muy graciosa. Y decía, oye, se pelean los bonos de Chile porque Chile tiene solvencia, weón, porque todos quieren invertir en Chile, entonces compran muchos bonos soberanos. Bueno, así se generan deudas. O sea, cuando decís bono soberano, lo que estáis diciendo es eso, estáis vendiendo soberanía. Y se llaman bonos soberanos básicamente porque son préstamos que pide el Estado con alta tasa de interés y todo el cuento, y que se pueden pagar de distintas formas también. Es como cada país está en la bolsa y vale lo que y se juega. Eso, así. Claro, eso es lo que yo entiendo, porque bonos soberanos son como acciones del país. Entonces yo compré un bono soberano por, no sé, 1.000 millones y soy dueño de ese porcentaje de tierra que no se traduce en un terreno físico, pero sí en acciones, pues, claro. Porque esto como invisible, pero yo en parte sí soy dueña de ese país. Me también. Está ahí. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando de lo que pasó en China, y como si fuera poco, dice Emilio, que las bolsas chinas estuvieran en caída, extrañamente, y no, esto no te lo compro, extrañamente la bolsa de Nueva York, o sea, Wall Street, suspendió todas sus operaciones por problemas técnicos. Mira tú. Joderte, bueno. Tiene cuquito. Obvio, pues, weón. Imagínate que si en la madrugada se supo esto, pues, obviamente, porque está al otro lado del mundo. Estaba leyendo. ¿Qué ocurre inmediatamente? Si tú de repente vas viendo la noticia y decís se cayó las bolsas chinas, vaya a ver qué pasa con las acciones acá. Entonces, lo que se recomienda es mantener el status quo. O si no, tiene una fuga de capital, empezar a vender. Cerrar el mercado. Empezar a deshacerte de acciones. Po, misteriosamente, bueno. En Nueva York hubo problemas técnicos. Sí, pues, no podía. Ay, se nos cayó el internet. ¿Cachai? Claro. Se nos cayó el sistema. Lo que proveen internet a todo el mundo. Imagináis, esto fuera así como factible. Oye, en cualquier momento se puede suspender por temas técnicos porque se nos cayó el sistema. ¿Qué hará cagar en el mundo, po, cachai? Porque estás diciendo que no tenéis la confiabilidad de que cuando queráis tú vender o comprar no vais a poder hacerlo. Esto lo reseña el diario El País de España. La bolsa de Nueva York ha parado todas sus operaciones por un fallo técnico, según ha comunicado Bloomberg. ¿Saben qué es Bloomberg, no? No. Bueno, una... Yo diría a esta altura una institución, una empresa que se dedica al tema bursátil y que arma desde ranking hasta asesoría financiera y otras cosas más. De hecho, hay un método que se llama el método Bloomberg, en fin. Bueno, Estados Unidos ha comenzado con la normalidad de sus operaciones con bajada en los principales índices cercanos al 1%, sin embargo, una alerta advierte tras pocos minutos después de las 17:30 de España tras hora y media de negociación, que por cuestiones técnicas separa la negociación. Las acciones continúan cotizando en otros mercados de Estados Unidos como el Nasdaq. Ah, ya, entonces solamente la bolsa de Nueva York. Pero el incidente ha provocado una fuerte caída en las cotizaciones. Se han suspendido órdenes de compra-venta de Nueva York. Un portavoz del Departamento Interior de Estados Unidos ha señalado de momento que no hay indicios que vinculen la incidencia con ataque informático al sistema, según informa la agencia Bloomberg. Sí, porque hay que justificar cuál es la falla técnica, po. No son ataques. Oye, está muy volátil todo. Yo sé que esto, uno mira la bolsa y me dice que no, no importa, ¿qué tiene? Bueno, es muy importante. Sí. Ahora, yo, así como especulando, juntando piezas, bueno, creo que tiene que algún grado de relación con lo que pasó en Shanghai. O sea, se cae la bolsa china. Disculpa, yo vi un titular y decía, se desploma. Ese tipo de cosas, titulares, tú no lo poní. En términos financieros, no, está temblando. Era el Hugo que estaba paseando para afuera. Hugo. En fin. Todo eso está ocurriendo en este caótico mundo. Hemos visto lo de Arturo Vidal. Pasamos por lo que fue ayer la suspensión hasta el 4 de agosto. Recordemos que el 25 hay una movilización por el aborto. Día sábado, creo. El derecho a decidir. Así que esto se va a poner candente. Pero fue suspendida hasta el 4 de agosto a petición de la Democracia Cristiana, según lo que señaló Nicolás Izaguirre, secretario general de la Presidencia, ayer. Y la Moneda había aceptado este aplazamiento nuevamente. Un aplazamiento que tiene más de 25 años, pero bueno, que va. Y eso que estamos discutiendo tres causales. No estamos discutiendo la despenalización en sí del aborto. Comenzó también, y nos envía JP, mandamos un saludo a JP, comenzó, en la Comisión de Constitución, la discusión del proyecto de ley para cambiar la cuenta pública del 21 de mayo al 4 de julio. ¿Al 4 de julio? ¿4 de julio? Al día de la independencia. No, por el día de la Copa América. El día que fuimos campeones. Yo, cuando vi la nube arriba, y que después supe que era un lenticular, le mando saludo al meteorólogo que nos aclaró ese día. El OVNI, que estaba arriba del estadio. Que estaba arriba del estadio, dije, 4 de julio, día de la independencia, ataque. ¿Viste que se ponían como una nube ahí? Sí. Dije, bueno, se van a hallar a Alexi. se van a hallar a Gary. Me escucharon que es un extraterrestre. Así. ¡Ey, qué pasa de té! Me imagino una cosa así. Oye, en a propósito, hay, no sé si ha anunciado o ya habrá comenzado temporada para Región de O'Higgins. ¿Llegará algo de eso para acá? Dicen que sí, que este fin de semana sí o sí viene temporal. Hay que subir. De hecho, viene avanzando desde el sur hacia acá. De hecho, por ejemplo, en Puerto Montt ayer veía gente que estaba ahí como, wow, lluvia. Y si esos dicen que la lluvia está fuerte, es porque es fuerte. Sí, porque sí. Eso están acostumbrados. Con balde. De hecho, hoy hay una marcha, hoy, pero va a llover. Se ríen en tu cara, santiaguino tal por cual. Pero, ¿te recuerdas cuando estuvieron los pescadores de Aysén acá? Oh, ¿cómo olvidarlo? Ajá. Y justo protesta así como, oye, pero súbanse arriba el guanaco, si el guanaco no hace nada. Y todos lo miraban. Súbanse arriba del guanaco a Lobeto. Mandamos un saludo ahí a Paisen. Meto ahí, mandamos un saludo a la Claudia también. Ex voz de Radio Santa María. El 4 de julio, el día que nos liberamos de la opresión extraterrestre. Sí. Puede haber sido. Yo vi esa nube y en cualquier momento salió una compuerta. Pero después me explicaron que era lenticular. Y tuvo razón. Sí, esas nubes aparecen cuando se viene lluvia. Es como los que el tehue, que exacto, gritan cuando viene el agua. Y efectivamente hubo lluvia. No mucha la que queríamos, pero no estuvo mal y se disfrutó. Yo salí a mojarme este y mente. Dije, está lloviendo. Llovieron dos gotas, más triste. Sí, pero la bueno. Pero era algo. Yo puedo decir. Que no la vi. Oye, mucha gente ha preguntado por el tema del artículo que subimos sobre el tema del hackeo a Hacking Team. Lo pueden encontrar en radiofrancia.cl. Vamos a ir sacando, obviamente, a medida que vayas y filtrándose más información, porque son 400 gigas, ¿se entiende? ¿Ah? Sí. ¿Se entiende que es como revisar todos los archivos que tenés en tu computador? Uh-huh. Que más o menos vienen con eso, 400. Y es lo que por lo menos se ha publicado. Ahora, ¿qué se sabe de este hackeo? Y cosa que, a propósito, agradecemos a gente que nos ha enviado información después del artículo. Estos fueron los mismos hackers que hackearon a Gamma Group, que es la competencia de Hacking Team, que también se dedica a lo mismo. Gamma Group es una agencia, me parece que inglesa, sí. y dejaron un mensaje los hackers. O él o el grupo de hackers, porque todavía no se sabe bien. Sí, pues no se sabe nada. Ha mantenido en reserva su identidad. Apoyo al pueblo de Gaza. Libertad en internet. Estoy tratando de resumir un poco. Creo que lo tengo acá, porque está en inglés. Por lo menos sabemos que hablan inglés. Y así como jódanse contra los que quieren atentar contra la libertad de internet. Como eso. Porque básicamente lo que hacen esta empresa y les venden a la policía son virus. No son así como... Volvemos a insistir. Esto es como la PDI es una pequeña pyme y tiene una verdulería. Y necesita un transporte para transportar su verdulería. Y se compró un Ferrari. Bueno, eso básicamente es lo que ocurrió con esta compra del Galileo 9.0. Que es inexplicable ante las medidas de la ley. Es súper complicado. El artículo 223, lo estuvimos revisando el Código Penal. Agradecemos también la ayuda que nos dieron en esa madrugada también algunas personas. Y en el 222, pero particularmente el 223, que tiene de 4 artículos solamente, que la ley casi informática acá en Chile está muy atrasado, es del año 93. Uh-huh. Claro, estaría riñéndose contra la legislación vigente, por lo menos en Chile, la compra de este equipo, que valió 2.8 millones de dólares. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, tengo una verdulería, me llamo PDI, y quiero un transporte para llevar mi mercadería a la feria. Y me compré un Ferrari. Entonces la pregunta es, ¿por qué te compraste un Ferrari? ¿Por qué te compraste una camioneta y todo el tema? Porque se supone que es para interceptar escuchas telefónicas. Bueno, esto es como un smartphone, ¿sabes? También sirve para llamar por teléfono, pero la mayoría de las veces lo ocupáis para otras cosas. El equipo que se compró es igual. Lo que sirve y lo que compró, en definitiva, a Hacky Team, la PDI chilena, y el intermediario, un loco bastante oscuro, que tiene bastante historial, que es Jorge Lorca, lo pueden revisar ahí en el artículo, es un virus que permite infectar un montón de computadores para poder hacer celulares lo que también. Quieras con ellos, incluso implantar cosas, destruirlos o, literalmente, espiarlos. Convierte a los celulares en amplificadores y en micrófonos en sí. Uh-huh. O sea, este celular yo lo puedo estar. Es más, incluso antes de que tú compres un computador, ya puede estar infectado con ese virus. Y que no está en el disco duro, sino que está en el chip. Ojo, esa es la descripción que está en el manual que ofrece la propia compañía llamada Hacky Team. De hecho, tiene unos videos que es buenísimo. O sea, es muy potente. Ve desde el ojo de tu objetivo. O sea, no es tú tienes un objetivo, porque esto es supuestamente contra el terrorismo y todo el tema. No te está diciendo, oye, tú vas a tener, puedes interceptar las llamadas y todo el tema. Te está diciendo que tú tienes el control de todo eso. Puedes ver incluso con la cámara de él, puedes hacer todo. O sea, la implantación, es un troyano, en definitiva. Claro, es la implantación de un virus. Software, un virus. Es un virus, un malware, así se vende. Que es como instalar un micrófono en un lugar donde no está permitido. Exactamente. Un micrófono, una cámara. Ahora, ocupen bien las redes sociales, ocupen bien sus cosas y todo el cuento. Claro, eso. Las cosas privadas se hablan en persona. Sí, generalmente. Y si tienen un celular cerca, probablemente no es tan privado. Eso. Son interesantes los manuales y lo que ofrecía. Esto es un grupo de piratas. Para resumirlo, para hacer la analogía, es como que el grupo contraterrorismo de la agencia de seguridad chilena contrataran a ISIS para que lo ¿cómo se llama? Le arme un programa contra el terrorismo. Eso. Cuando vi la nota me acordaba de como los mercenarios. Eso, de hecho, no se me acuerda, dice textual ahí mercenario. Sí. Porque son eso, película. Estos son piratas hacker y crackers, por lo demás, piratas que se dedicaban a eso. Y la policía, en vez de arrestarlo, dijo, oye, necesitamos espiar a estos giles, vengan para acá. Y los locos empezaron a comercializar esto y las policías empezaron a pasar el dato y empezaron a venderlo a nivel. Se lo vendieron a casi, hay muchos países, de hecho hay esto es escándalo en varios países en estos momentos. En Chile todavía la cosa está ahí. Se sabe qué compraron, se sabe qué tipo de cosas compraron. En noviembre empezaba a operar esto. Pero insisto, son 400 gigas que se saben, por lo menos hasta ahora, que están disponibles. No se sabe si hay más. El tema es que hay una vulneración de seguridad. Esto es una empresa de seguridad informática. que fue hackeada y que se dedica al hackeo. No solamente que pueden estar filtrados los contratos, de hecho hay una carpeta de audios. No sabemos qué tipo de audio es. Hay un montón de material que todavía no se ha revisado. Entonces están distintos foros de hackers y de defensores y activistas de derechos digitales. De hecho, la empresa que fue hackeada y a la que le compra la PDI ha sido condenada por Reporteros Sin Fronteras como enemigo de Internet. Está declarada como enemigo de Internet. La ONU tuvo una investigación. De hecho, dentro de los mismos documentos que se pueden tener acceso, hay una investigación que hizo un panel de expertos de la ONU para revisar por qué él está vendiendo esta empresa a países que están reñidos con los derechos humanos y que tienen un régimen autoritario donde, gracias a sus servicios, han hecho desaparecer gente. En Marruecos, que tienen el conflicto con los saharauis, periodistas fueron hackeados y fueron perseguidos y seguidos gracias al programa que les vendió esta empresa. Entonces, es bastante grave. Y más encima, ojo, lo que se sabe en este momento son boletas, este tipo de cosas, pero pueden salir más elementos. Es más, puede salir la información que tenían las policías, porque estos se hacían cargo también de la asistencia técnica a las distintas policías. Es probablemente el hackeo más importante y iremos viendo durante lo que venga del tiempo. De hecho, esto es más grande que lo de Wikileaks. Que Wikileaks se convirtió casi en una cosa mitológica y todo el cuento. Es más grande porque lo de Wikileaks fue una filtración de documentos y que hay un tipo que está preso, que no es perpetuo por eso, y creo que está condenado a muerte por traición a la patria, que es un soldado que es el que hace llegar estos documentos de Wikileaks. Viene a reafirmar la tesis de Edward Snowden, que está, se supone, en Rusia. Y es la primera vez que todo esto que se hablaba en términos mitológicos, en términos así como, oye, te están espiando, este puede convertirse en un micrófono, tu celular y todo el tema. Bueno, todo eso se revela hoy día, que es cierto. Y acaba de sonar eso. Nos estamos yendo de esta matinal de día miércoles 8 de julio. Y eso. Ya, pues. Oye, recordar, como también lo recordé el día lunes, que me pidieron de la comunidad Nuestra Señora de la Asunción, recordarle a toda la gente del sector de que hay misa todos los miércoles a las 20 horas y los días domingos a las 10 horas. Y misas para difuntos, por favor, avisar con anticipación desde las 9:30 los días domingos. Oye, dice Carfulican que vuelva la pausa musical ahora. Bring back the music pause now. Sí. Oye, bilingüe Carfulican. Mira. Es necesario la música. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a empezar a hacerlo. No sé por qué no lo estamos haciendo. Porque hay mucha información. Bueno, sí. Vamos a dosificar. Vamos a empezar a rellenar con música y videos virales mientras. Ya. Así como, ríanse un rato sobre esto. Oye, bueno, también recordar, que también lo hemos estado diciendo, el caso de Maiter, que se encuentra desaparecida desde el 15 de junio. Es una mujer de 30 años que tiene mal de Huntington. Se desapareció en de acá, el sector de Villa Francia, así que también se deja el aviso ahí para que hagan correr la voz. Se ha publicado en Twitter y en la página de la radio la foto de Maiter, así para que estén atentos ahí, si ven, puede estar en cualquier lugar de Santiago y de Chile, porque no se sabe nada de ella, no hay rastros de ella. Han llegado informaciones que la han visto en distintos sectores, las torres con pajarito y en claro, y se le pidió, por ejemplo, a la persona que dio la información respecto al tema de Maite, está en el Facebook la foto. Algunos decían una foto más actual, es la más actual que hay, que es la foto carnet, desafortunadamente es el que hizo llegar la familia. Y ya para una descripción más detallada en radiovillafrancia.cl, en la parte central está ahí también, está toda la información. Si saben algo, por favor avisen, están los números abajo. Si no, llamen para acá o avisen, manden un correo o manden alguna de nuestras redes sociales que cuentas para poder informar a la familia. Sí. Se va a agradecer muchísimo. Sí, porque la familia, por ejemplo, recibió noticia de que podía estar cerca del Montserrat de Pajarito. Uh-huh. Se llamó a Carabineros pidiéndole la ayuda y Carabineros pide nuevamente que se tiene que ir nuevamente a hacer denuncia, que esta denuncia con los días desaparece, no se toma en cuenta y tienen que volver a hacerla regularmente. Oye, nos piden otro favor a propósito. de esto lo mandan acá la gente del Colegio República de Francia, que están buscando un perrito que es de, al parecer, de una profesora que se perdió el 4 de julio durante la celebración del tema de la Copa América. Se extravió en la reja sur entre Alameda y 5 de abril. Viste una capa azul con naranjo, no sé si todavía la tendrá, pero es de estos perritos muy chicos, cabezones, que tienen como, no sé, no es bigote, pero tienen mucho pelo y que le hace como una cosa así. Y tiene como los ojitos para adentro. Una cosa así. Una cosa así, que todo es radio, se me olvidó. Pero es que, bueno, ahí lo vamos a terminar publicando, pero es perrito muy chiquitito. No sé cómo se llama. Me dicen, es un perro de raza. Me interesa un carajo, yo no sé mucho de eso. Esto... No, sí, es un perro de raza, yo vi la foto. Sí, sí, son bien peludos. No, Yorkshire, ¿no? No, pero este perro tiene la particularidad de que tiene el pelo del cuerpo lo tiene todo cortado y el de la cabeza lo tiene todo largo. Entonces, como un perro cabezón en un cuerpo chiquitito. Se llama Rolo. Oye, ¿cómo está vestido? Con una capa azul con naranjo. No sé si ya tendrá la capa, por eso le digo que... En una vez se lo veis con la capa azul, mira. Oye, no, pero volviendo al tema de Maiter, para dar también a complementar la información, ella está vestida con... Un pantalón café, polerón rojo, zapatillas negras. Uh-huh. Y para que si toman, puede tomar nota, los números de contacto son de Rosa, la mamá, 6548-8030. Repito. 6548-8030. Rosa es la mamá de Maiter, que está desesperada buscándola. No se sabe nada de ella. Y eso, si tiene alguna información del lugar de Chile que sea, por favor, hágala saber a través de las redes sociales o a este número que acabamos de entregar. Claro, y la foto... Con la historia de Maiter está, como decía Toño, en la página de la radio. Comparta, difunda y ponga ojo, porque no es una señora que usted la va a ver y que la va a ver caminando y todavía tiene problemas para desplazarse. Por lo tanto, estamos súper urgidos en buscarla, en encontrarla. Sí, pero es súper complejo el mal de Huntington. Claro. Que es degenerativo. Porque aparte es degenerativo, entonces va aumentando más o menos los problemas en términos motor, para caminar. Y de comunicación, ella tampoco puede comunicarse, no puede hablar. Así que por favor, si sabe algo, avise, por favor. Tiene el pelo corto también, está adelgazada. Nos vamos despidiendo, nos reencontramos nosotros mañana a las 10, pero hoy día también a la repetición a las 6 de la tarde. Sí, hoy día es miércoles. Y viene el Noticiero Ciudadano a las 2. Hoy día Buitres en la ciudad. Recuerden ahí con Alberto Buitres. Que me dice que ya se llama Alberto Buitres. Ya. Le digo el tiro. ¿Qué? Voy a explicar el porqué antes de irme, porque me parece bastante tingente. Luis Alberto Rodríguez. Hay una explicación de por qué. Esto es porque ya superó el veto que mantenía laboralmente como periodista. Recordemos que se habló con un gobernador en un momento terminado y cambió su nombre a Alberto Buitre, porque este gobernador lo había llamado Buitre, un gobernador del PRI, si no me equivoco. Alberto es mexicano, periodista, Premio Nacional de Periodismo de allá, y vuelve al Luis Alberto Rodríguez, pero se mantiene el Buitre en la ciudad porque va a seguir siendo Alberto Buitre. Sí, tuvimos una conversa, una discusión respecto a eso. Así, Alberto Buitre es potente. Sí. Así que mandamos un saludo también a Alberto Rodríguez, conocido como Alberto Buitre. Y hoy día recuerde que estamos con Buitres en la ciudad, una mirada desde el norte de este continente, desde México o a veces está en Estados Unidos, de lo que está ocurriendo. A las 4 de la tarde vamos con Buitres en la ciudad. Está la repetición a las 6 y en la noche está Hijas de Afrodita. Entre medio están noticiero, bloque y un montón de cosas más. Sí. Y recuerden, a las 3 de la tarde, abogados gratuitos en las Estepas 845, desde las 3 hasta las 4 y media de la tarde. Eso. ¿Y Cuapo? Ah, Cuapo después a las 7 y media. ¿Pero ya no se llama Cuapo? No, ahora es defensa personal. Ah, ya, porque tiene otro nombre, lo mandó el otro día. Mandamos saludos también al profe. Allá. Sí. No. Profe, se me olvidó el nombre. Gracias, eso. El profe, y es que yo le digo profe. Ah, está bien. Sí. Bueno, profe. En fin. Nos despedimos. Esto fue